Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Minutos, noticias, muchas noticias, informaciones, actualidad de todo tipo, esta noche, aquí, en vuestro espacio diferenciado, en vuestra burbuja que os conduce a otras dimensiones de la realidad. La nave, con los motores, como digo, ya absolutamente repletos, con la energía de la ilusión, como siempre, empezamos el viaje en Milenio 3. Y además, alineación al completo. Fermín Agustín, Noel Calero los mandos, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y te doy paso de inmediato en esta noche, que creo que va a ser vibrante, porque acaba de llegar, y la actualidad, la noticia, siempre va a mandar, por eso somos un equipo de periodistas. Estamos recibiendo en este momento concreto, y desde hace unos 20 minutos, una información concreta que tenéis que escuchar de inmediato. Todo tuyo, Javier. Pues de momento apenas tenemos demasiadas noticias porque, como dices, nos están llegando ahora mismo estas comunicaciones. Nos las enviaba nuestro compañero Diego Marañón, nos recopilaba algunos de estos comentarios en Twitter ahora mismo de algo extraño que se ha visto en los cielos de Madrid en principio. Por ejemplo, un oyente, en este caso no es un oyente, es una persona que estaba observando el cielo y decía: esta noche a eso de las 12 menos 10 se ha visto arder un meteorito sobre la noche madrileña y en muchos puntos de España. ¿Se sabe algo? ¿Hay más puntos de España que están informando ya en tiempo real? Sí, hablan por ejemplo también de Tordesillas, Alcalá y alrededores, y bueno, algunos otros puntos de España que estaría bien saber qué puntos han sido esos y conocer testimonios y posibles fotografías. ¿Se da ya algún tipo de retrato robot del objeto que se ha visto? ¿Una esfera incandescente? ¿Una luz? Ellos dicen un objeto que parecía arder, que caía, parecía que caía encima de ellos prácticamente, y como digo, tenía que ser algo bastante luminoso para haberse visto desde el propio centro de la capital de España, de Madrid. Pues parece preparado, pero no lo está. Y vamos a hablar precisamente de ovnis, de una información reciente, otra más antigua, que llega precisamente esta semana con mucha fuerza. Y justo antes de entrar en el estudio, lo que son las redes sociales de Mediatez, nos encontramos con que nuestro compañero Diego Marañón, siempre atentísimo junto a Guillermo León, como no, y además hay novedades que quiero contar esta noche, muy importantes. Resulta que están recibiendo en diferentes momentos, por diferentes vías, un mismo informe de acontecimiento. Ahora, ¿será verdad? ¿Estará ocurriendo? Es difícil que sea una broma con tantas personas sin conexión entre ellas, pero queremos tener documentación gráfica, por favor. Si alguien ha registrado, ha fotografiado, sabe algo más, abrimos de inmediato las vías de contacto porque esto ya es radio interactiva. Y con Mike Oldfield, además, notamos esa vibración, ¿no? Esa especie de aceleración. La sorpresa en la radio siempre es posible. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos vías de contacto lo primero. Claro que sí, vías de contacto abiertas a través del mail milenio3@cadenaser.com y nuestras redes sociales. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook como en Google+. Guillermo León estará filtrando toda la información gráfica. Claro, se nos olvidaba algo. Enhorabuena, Carmen. Enhorabuena, porque es la flamante directora y presentadora de un nuevo programa en Telecinco, todos los martes, y yo creo que estamos todo el equipo, aparte de ayudarte y estar implicados, orgullosísimos. Pero si te parece, vamos a hacer una cosa. En nuestra hora más relajada, vamos a dejar ahí la incógnita, todos los amigos y amigas, por supuesto, que quieran preguntarnos, que tengan dudas, porque yo he captado, a través de nuestras redes, evidentemente, también cierta preocupación. ¿Qué va a pasar con Cuarto Milenio? ¿Qué va a pasar con Milenio 3? Oye, hay ciertos prejuicios, evidentemente, sobre algunas cosas. Pasa de todo. Pero la realidad, lo que podemos anunciar y podemos decir, es que hay un nuevo programa donde está todo nuestro equipo, es decir, ahí está nuestra marca, que lo dirigirá y lo presentará Carmen Porter en Telecinco, y que empezará sobre las 10 de la noche, luego tendrá una pausa con la serie. Es un programa que tampoco ya tiene que ver mucho con la serie en sí, pero bueno, que está ahí y que luego continuará a las 12. Las sensaciones son buenísimas, hay que decirlo. Pues muchas gracias, Iker, y sí, mucha ilusión y sobre todo mucho trabajo en este nuevo proyecto, que luego, si quieres, comentaremos con todo tipo de detalles. Hay muchas interrogantes, imagino, en nuestra audiencia. Uh-huh. Preocupación, porque la preocupación yo la entiendo, porque nos quieren bien y siempre nos recomiendan cosas, ¿no? Pero vamos a intentar sacarles de dudas. ¿Te vas a someter al...? Me voy a someter al tercer grado. Podríamos hablar de polígrafo de los oyentes de alguna forma, ¿no? Sí. Venga. Si ellos nos quieren mandar sus preguntas o las dudas que tengan sobre El Otro Lado, el nuevo programa, pues nada, ahí tenemos las vías de contacto. Pues añadimos una vía más, porque Guillermo León, Billy el Niño del Oeste, ya tiene Facebook de Al Otro Lado, que es otro programa que intentaremos que sea algo distinto, pero unido, por supuesto, por una idea que tenemos del misterio, y además más necesaria esa idea, creo yo, que nunca. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú te lo estás pasando, digo, en grande en ese programa, ¿eh? Pues sí. En la preparación de ese programa te lo estás pasando en grande. Pues sí, porque es un rol que es completamente distinto a lo que hacemos en Cuarto Milenio. Llevábamos muchos años haciendo lo mismo y hacer cualquier cosa absolutamente diferente, pues siempre está muy bien. Y sobre todo, pues porque, como todos del equipo, estoy muy orgulloso del resultado de cómo está saliendo. No podía ser menos, pero siempre cabía dudas, ¿no? A ver qué tal nos sale esto. Era un toro grande, ¿eh? Efectivamente. Es un toro grande. Y la verdad es que no solamente es un toro grande que está ahí, que lo hemos sabido hacer todos muy bien, sino que Carmen lo ha sabido lidiar con maestría, con mano izquierda, con capote muleta, y dentro de X programas, los que nos dé Telecinco, pues lo matará como Dios manda. Qué equipo tengo, ¿eh? Gracias. Bueno, luego hablamos de todo eso, pero Santi, como siempre, es un honor, un placer, tú lo sabes, son muchos años y estamos muy contentos. Y otro más, otro que andaba por ahí, ¿eh? Y está claro, es que está, no sé qué está pasando, pero al mismo tiempo nuestro compañero número uno en todas partes, en todas las listas, en todo. Javier Sierra, compañero, bienvenido de nuevo a tu casa. Bien hallado, buenas noches, Iker. Buenas noticias para todos también, porque evidentemente Javier, por supuesto, será una parte fundamental de esta nueva aventura, una más, y nuestra idea es difundir el misterio. Luego hablaremos de todo eso. Pero se me olvidó decirte, Javier y Santi, que tenemos, por supuesto, no podemos desviarnos, noticias. Estamos a la espera de todo eso que llega de los cielos. Pero una cosa antes, Santi, Wikileaks, última hora, ¿vamos a hablar de eso? Sí, vamos a hablar de eso. Nuevos cables, nuevas informaciones y nuevos datos sobre los ovnis y el gobierno de los Estados Unidos. Y Javier, por supuesto, reiterando la enhorabuena por el trayecto de tu obra que supera todo lo... Hasta ti mismo te está dejando un poco asombrado todo lo que estás recibiendo, todo ese cariño milenario en todas partes de España, ¿eh? En todas partes. La última plaza ha sido especialmente intensa, ha sido Teruel. 600 personas en la presentación de un libro en la iglesia de San Pedro, un marco renacentista impresionante, toda la ciudad, hasta el alcalde presentando el libro, en fin, una cosa verdaderamente emocionante. Pero es que esta misma semana has estado en no sé cuántas ciudades. Sí, en Logroño, en Burgos, en Sevilla, en fin, en todas partes. Tierras de misterio. Y misterio en figuras tan célebres, atención amigos, porque esto es emocionante, como Neruda de repente. Sí, porque hablamos, en fin, sin salirnos del mundo de la literatura, de una noticia que está a punto de reescribir una de las páginas más oscuras de la historia reciente. El premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, muere solo 12 días después del golpe de Estado contra la Casa de la Moneda, el Palacio de la Moneda en Chile, contra Salvador Allende, por Pinochet. Y la noticia está en que se acaban de exhumar los restos de Pablo Neruda y las sospechas de que fuera envenenado en un hospital por miembros de los servicios secretos de Pinochet crecen por momentos. Y además parece que se une, nos lo contarán entre Javier y Santi, con otros grandes dignatarios, jefes de Estado de diferentes lugares, que parece que hay sospecha en sus muertes y parece que había de alguna forma escuadrones de envenenadores. ¿Es posible esto? ¿Es una ficción? ¿Es pura conspiración o algo más? Lo descubrimos esta noche. Faltaban cosas. Esta semana han pasado. Javier Pérez Campos, iremos a Galicia en busca de una casa muy concreta. Pues sí, ha sido otra de esas grandes sincronicidades como la que ha ocurrido esta noche con este meteorito. Estábamos intentando cubrir una historia de un edificio maldito en Berlín. Recordaremos ese edificio maldito de Valencia, ¿no? Recordaba tanto esa historia. Y de repente, cuando teníamos todos los datos sobre la mesa, surge la historia de que en Galicia, en España, dentro de nuestras fronteras, tenemos otra de esas casas que matan. Esta misma semana en la prensa gallega, una casa maldita. ¿Por qué? Una auténtica realidad daimónica, compañero. Intentaremos resolverlo. Hay más puntos de España donde se ha visto el meteorito. En Cádiz, nos Cuéntame. Dice Algeciras, 23:45, un meteorito era como una bengala, parecía una estrella fugaz. Nos lo comentaba Roberto Cabello. Pero es Yo que también es una lo distancia he visto, muy grande, Algeciras. Sí, desde Villena, Alicante. Ajá. También se ha visto anaranjado y ha dejado una estela permanente unos segundos, parecía una especie de estrella fugaz naranja. Nos lo contaba Mailea Leira. ¿Javier? Isaac Menéndez Molina. Hola, espero no ser el único que lo ha visto porque había más coches circulando en ese momento. La luz fue de sur a norte. Primero vi un fogonazo como si fuera una explosión de un fuego artificial. Pero cuando veo el segundo fogonazo me doy cuenta que no es eso y al mirar hacia arriba veo una bola naranja que seguidamente explosiona. ¿Explosiona? Y deja una estela del mismo color. Si alguien lo ha visto, igual que yo, lo podría comentar. Pero tan misterioso es que sea un objeto volante no identificado como que sea uno de esos meteoritos no controlados y que pasan todas las barreras y nadie los ve y llegan a nuestros dominios prácticamente. Javier, ¿queréis añadir algo? Más al norte también, en Segovia ha sido visto a las 23:44, en Mancha Real también, donde es descrito como una luz blanca azulada que finalmente Mancha se torna... Mancha Real, provincia de Jaén. Sí, que más tarde se torna anaranjada. En fin, los puntos geográficos están saltando por todas partes. Qué bueno, en estos y momentos. El poder en directo de las redes sociales. En el barrio, ¿no? De San Blas, en Madrid. Seb nos dice que también se ha visto ahí un resplandor en el cielo. 23:45 parece que es la hora clave. Bueno, pues queremos hacer esta información con vosotros. Queremos llegar a más datos. Toda España y todo el mundo interconectada ahora mismo. Es la fuerza de la radio, la fuerza del directo y la fuerza de un acontecimiento que está pasando. Y por supuesto, con Fermín Agustí coordinado con Guillermo Lino y Diego Marañón, si tenemos filmaciones, fotografías, nos encantaría mostrarlas porque estamos siendo en este momento el principal medio en España que da esta información. Villafranca de los Barros. Hombre, lugar... También se ha visto. Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz, Tierra de Barros. Estamos hablando de lugares muy distantes. ¿Es un contagio porque lo hemos dicho ya? No, teníamos los casos sin conexión entre ellos mucho antes. Hay que intentar descubrir qué ha pasado y, por supuesto, lo haremos. Las pesquisas fluirán esta noche y en cualquier momento seguiremos dando toda la información. Necesitamos que investiguéis con nosotros. ¡Comenzamos! Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Y 43, música maravillosa de Vangelis. Un aviso, en la cadena SER, el seguimiento online, en vivo, hay una peculiaridad, parece que una estación de números o algo similar ha surgido por ahí y ha bloqueado todo, no solo a Milenio 3, sino durante las 24 día, horas. Sí. Y muchos usuarios tendrán problemas para seguirnos por la red, así que damos una indicación. Nuestros compañeros de la web han logrado hacer un arreglo puntual. En vez de pinchar justo donde está tu foto que pone en directo Milenio 3, que vayan un poquito más abajo, que pone escucha en directo la programación de la cadena SER, que pinchen ahí, que ahí sí que se escucha perfectamente. Vale. Al lado de tu foto en directo Milenio 3, no. Un poquito más abajo, escucha en directo la programación de la cadena SER, ahí pinchan y pueden oírlo como siempre. Daremos varias veces esta indicación, ¿os parece? Y seguimos con toda la información y Javi en cualquier momento, además, si hay que hacer cualquier tipo de gestión en vivo, porque esto nos ha desarbolado un poco, tenemos que saber, parece, nos recuerda, ¿no? Momentos que hemos vivido aquí, aquella lluvia de San Aquilino del año 2004, con un gran artefacto, aquella historia entre Portugal y España, también vivida, y nos recuerda un poco ecos de casos míticos, ¿no? Ya han pasado ya ni más ni menos 25 años, como aquel 2 del 2 del 88, en el cual un montón de personas en diferentes lugares de España observaron lo que, bueno, nadie supo que fue, pero desde luego todo el mundo quedó alumbrado por algo que surcaba los cielos. Ahora está ocurriendo en este preciso instante, hace apenas una hora, algo ha ocurrido, una hora o un par de horas, y ha sido visto en diferentes provincias. Ya son provincias andaluzas, provincias de la zona de Levante, la provincia de Madrid, Segovia. En fin, la altura tenía que ser descomunal. Y aparecen fotografías, ya aparecen fotografías, pero claro, ¿qué nivel de credibilidad podemos darle a esas fotografías? Lo que aparece es una especie de explosión con una gigantesca estela. ¿Sabemos algo de esa fotografía que nos llega a la 1:45? Es una fotografía que se está emitiendo en un foro porque mucha gente, al parecer, han abierto foros donde se está hablando del meteorito y gente... pues por lo pronto ha subido nada más que una imagen. Bueno, una imagen que ya veremos. Que parece ser de Toledo. Toledo, provincia de Toledo. Si nos dan el permiso, porque queremos informar, nos gustaría que Guillermo pudiese linkar imágenes y ya veremos si hay información o, como siempre, hay muchas personas que también hay que decirlo, pueden enviar información que lo que hace es confundir, ¿no? Confusión o no, vamos ya con el contenido y Carmen, Javi, estamos en permanente agencia de alerta esta noche junto con Fermín Agustí, lo entendéis, ¿no? Es un poco de Antonio José Ales, que en paz descanse todo esto, ¿no? De atención, atención, porque algo está pasando. Pero lo que ha pasado esta semana era nuestro principal motivo, curiosamente esto es como una guinda al pastel, Wikileaks, hacía mucho tiempo que no se hablaba, que no se mencionaba este término, después yo no sé en qué acabó aquello de Julian Assange, la embajada de Ecuador, toda esta historia, allí sigue. Esto, el culebrón continúa, ya sabes que los trámites legales son largos y el tema de Julian Assange queda mucho para que se resuelva. Su abogado defensor es un español, es el juez Baltasar Garzón, y bueno, la batalla legal continúa sobre su extradición. Y justo ahora, Santiago, salen informes cables que hablan de un ovni primero en Marruecos, creo que era uno de los casos importantes, pero detrás de esa punta del iceberg hay más. Y se hablaba de que en Wikileaks había poca información ovni y parece que llega una primera jornada que yo no sé si es interesante o no. Es bastante interesante porque lo que ha hecho Wikileaks es una cosa que demandábamos todos. En esta última desclasificación, esta última liberación de cables, casi 2 millones, concretamente 1.707.500 cables diplomáticos de entre 1973 y 76, una época muy interesante, sí, clave. En la historia de Occidente. Y además aquellos 251.000 cables del Cablegate también están. Lo que han hecho es, en vez de liberarlos como se había hecho previamente, que era facilitándolos a determinados medios de comunicación que los revisaban y a su criterio pues ellos publicaban la información que creían más o menos interesante, etcétera, etcétera, lo que han hecho es una cosa que demandaban muchos internautas, que es crear un buscador. Es decir, colgarlos y crear un buscador que da todas las facilidades del mundo para bucear buscando términos clave. Buscando por palabras. Exactamente. Puedes buscar España, Spain, y ver todos los cables relacionados con nuestro país. Puedes incluso, si te interesa un nombre de un político, si te interesa un tema en concreto, pues meterlo en el buscador y sacarlo por fechas, por nivel de clasificación, es decir, muy completo, muy bien hecho. Está en wikileaks.org y se llama PlusD, este nuevo buscador donde están esos casi 2 millones de documentos. Y hablas de una franja muy concreta, vaya franja, 1973, en ese año nací yo, a 1976, siendo ufólogos un poco, Javier, ¿verdad? Podríamos hablar de el año de los humanoides en Estados Unidos y el año de los humanoides en España. Pero... ni más ni menos, en ese clip se mueve la cuestión. Sí, y además es un año muy activo dentro de la comunidad ufológica, y una de las cosas más llamativas que Santiago ha detectado en estos cables es que hablan precisamente de cómo los servicios secretos de varios países se infiltraron efectivamente en congresos ufológicos, que eso es algo, tú muy bien, la cara que ha puesto Iker Jiménez, bueno, en fin, os la podéis imaginar, eso es algo que hemos visto en antiguas revistas, en fin, en libros como los de Andreas Faber-Kaiser, donde se denunciaba que había agentes infiltrados en congresos, bueno, pues ahora... Y ni los ufólogos lo creían. Exacto. Muchos ufólogos pues científicos no lo creían. La confirmación concretamente nos viene a través de un cable de la embajada de Brasilia, de la embajada norteamericana en Brasilia, en el cual dan un informe completo de una conferencia de un simposio ovni organizado por el ufólogo brasileño Flavio Pereira, que allí la embajada detalla a Washington todo, es decir, quién iba, quién no iba, de qué esto se hablaba, de qué no se hablaba, etcétera, etcétera. Esto es buenísimo y le da otra dimensión, o sea, esto me parece más importante que un caso de un objeto en el cielo, no sé qué. Me viene a la mente ahora mismo, y sé que Javier va a poner otra cara, ese mítico libro, Extrañas historias de un periodista, Josep Maria Armengou, hablando de los primeros congresos en Barcelona de esta época, 1973, ellos tenían mucho miedo porque creían y se hacían reuniones sobre, por ejemplo, dos extraños individuos que se sentaban en la última fila, que nadie conocía, ya la mítica, ¿no? Que si tomaban solo leche y ciertas pastillas y demás, y que eran de los servicios secretos o algo más, quién sabe. En fin, me refiero a que en la mítica interna de estos temas y en los ambientes más o menos bizarros, era como lógico pensar que estaban siendo vigilados, que los investigadores, que los ufólogos, que los que tocaban este tema estaban siendo perfectamente escrutados por el poder, por si algo no convenía. Y esto, de alguna forma, se acabó convirtiendo en leyenda urbana. Y ahora Wikileaks, exactamente 40 años después de los hechos, de algunos hechos y de algunos simposios de ufología, nos cuentan, nos dicen, nos revelan que de leyenda nada, que esto interesaba a algunos poderes. Claro, la cuestión está en averiguar cuál era el interés exacto, porque desde la perspectiva ufológica más bizarra, como tú decías, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es que estaban allí para vigilar las sorprendentes revelaciones que pudieran hacerse en un congreso de estas características y cortocircuitarlas si atentaban contra sus intereses. Pero desde la perspectiva de los servicios de inteligencia, bien podía ser otra cosa. Y si estaban allí estudiando a la comunidad ufológica, viendo qué cosas eran las sensibles en ese ambiente y estudiando dónde poder inyectar desinformación para de repente, en fin, alterar el orden de esa comunidad y poder incluso minar ciertas cosas de las creencias claro, colectivas. Era un movimiento nuevo, con tintes en algunos casos casi para religioso, eso es. Eran nuevas comunidades en momentos de gran tensión, por ejemplo en España, imaginémoslo, y había posibilidades de sectas, de nuevos grupos, de nuevas tendencias desconocidas hasta el momento. Es hasta cierto punto lógico que los servicios de inteligencia estuviesen con la lupa puesta, ¿no? Claro, además hay una cosa. Hemos detectado, digamos, este hilo. Aquí no están todos los cables diplomáticos de esa época. Están los que están, es decir, los que han podido acceder la gente de Wikileaks a ellos. Con lo cual es posible que todavía clasificados, todavía secretos, haya muchos más sobre muchos más congresos, sobre muchos más actos, etcétera, etcétera. Hay otro que en este sentido también es muy revelador. Es concretamente de 1975 de la Embajada Norteamericana en Túnez. Y es muy escueto, pero lo que dice detrás es bastante revelador. Dice, en Túnez no se han visto ovnis. Así de claro. Es decir, que el cuerpo diplomático norteamericano debía de estar reportando todas las embajadas si les habrían preguntado, bueno, si todos los meses o lo que sea, dais un reporte de si se han visto ovnis en vuestro país o no. Y este en concreto... Un pasar lista, me estás hablando. Efectivamente. Y este en concreto, simplemente, o sea, es un texto escuetísimo, es en Túnez no se han visto ovnis. ¿Y donde se hayan visto ovnis? O sea, ¿hay cables, por ejemplo, sobre Marruecos u otros casos? El de Marruecos le vamos a hacer mención especial porque también es muy interesante porque ha tenido repercusiones incluso. Pero hay uno concretamente fechado en 1973, en noviembre de 1973, la Embajada de Ghana. Y la Embajada de Estados Unidos en Ghana reporta que el propio gobierno ganés se queja de que en repetidas ocasiones objetos voladores que no se corresponden con ningún tipo de aeronave conocida han violado su espacio aéreo. Pero es más, como lo asocian a que desde el vecino país Togo, cazas franceses salían posiblemente en persecución, no lo especifica, y también violaban el espacio aéreo de Ghana, que parece ser que apenas tenía fuerza aérea y no tenía ninguna forma de defender su espacio aéreo. Entonces, parece ser que el responsable de defensa del gobierno de Ghana se quejaba a los Estados Unidos y pedía un poco de amparo de si esto, saben ustedes lo que es, ayúdennos, y desde luego díganles a los franceses que dejen de sobrevolar nuestro espacio aéreo. Noviembre de 1973, ese cable, pero pongámonos en situación. En octubre de 1973 se producen algunos de los casos OVNI más sorprendentes de la historia, como el famoso aterrizaje y encuentro con humanoides de Pascagoula, en Mississippi, de Charles Hickson y Calvin Parker. ¡Qué miedo, qué miedo! Ante un ser con tenazas, efectivamente. Bueno, esa historia es muy sorprendente porque termina dando un sobrenombre entre los círculos de los ufólogos a ese periodo de tiempo entre el verano del 73 y las navidades de ese mismo año, que termina en los libros de historia de estos temas como el año de los humanoides. Así que fíjate tú en qué periodo estamos centrados. Es más, ahora Santiago hablaba, fíjate, Ghana, Togo, Marruecos, es decir, África, surcada por artefactos, años 70, desconocidos, que generan problemas. Y es que África, como en todo, ha sido la gran desconocida. Y si uno va a la ufología africana, se encuentra pues con algunos reportes impresionantes. ¿Os acordáis? Había uno que a mí me impresionó mucho, un objeto tipo Torrejoncillo en España, es decir, un cono de fuego, para que todo el mundo nos entienda, o tipo Valdepero, que investigó nuestro compañero Javier Pérez Campos, un embudo de fuego pero con forma de cono que casi desciende al suelo, pero en Saladare, Etiopía, 1970, llega a derrumbar casas y se habló de que pereció gente. Y hay algunas fotografías, nosotros las emitimos en Cuarto Milenio, con los surcos en la carretera, o sea, aquello expelía tal cantidad de fuego en llamaradas que abrasó el asfalto y dejó huecos. Claro, era Etiopía, os imagináis, amigos, 1970. El nivel de reporte y de análisis de las pruebas no fue del todo satisfactorio. Pero allí quedó ese documento, ¿no? Saladare, 1970, un cono de fuego emitiendo un gran silbido, aparece en pleno día y provoca el caos. Es decir, ¿cuántos casos ocurrirán en esos territorios tan vastos, ¿no? Más cosas, Santi, pues, sobre otros casos de Wikileaks. El caso de Marruecos es realmente espectacular, sobre todo porque le dedican un cable muy largo con resúmenes de prensa de la prensa marroquí, y parece ser que en 1976 hay numerosos objetos de un color que los testigos definen como verdoso, que centenares de personas, tanto en Rabat como en Casablanca, ven, y que así lo atestiguan a los periódicos. ¿Por qué la embajada se molesta en estos, incluso hacer resúmenes de prensa? La repercusión ha sido curiosa porque a raíz de conocerse este cable, Foreign Policy, que es prácticamente el órgano no oficial de la diplomacia norteamericana, es una revista de gran prestigio que tiene también su propia página web, se mete en este tema y da la explicación de que podría tratarse de la reentrada de un satélite o de un aparato espacial soviético. El problema es que, claro, si lees el cable y lees las informaciones periodísticas y lo que dicen los testigos, aquello no caía, aquello evolucionaba y se pierde en el horizonte. Es decir, parece que es como justificar algo de una forma, pues como se hizo en nuestra desclasificación. ¿Por qué no decirlo? De una forma para que quede, no se vuelva a hablar de este asunto. Y os dais cuenta de una cosa, Santiago, Javier. Estamos hablando de un fenómeno que nos deja con preguntas, si es que es el mismo fenómeno, que ocurre en el cielo, que asombra a la gente, que asombra a las embajadas, del que hay una información subterránea que solo se ve ahora por iniciativas pues como la de Wikileaks, y que de repente, si hacemos un clip, vamos hasta hoy, siguen las mismas preguntas, siguen la misma incógnita. Yo no sé, central de datos, compañeros, Carmen, Javi, si sigue habiendo información, sí. Y ponéis cara de que, vamos, el espacio no aéreo, sino digital, está surcado de personas que aseguran haber visto algo. ¿Algo de qué tipo? ¿Tipo meteoro? ¿Tipo ovni? ¿Tipo reentrada de chatarra espacial? Algo suficientemente fuerte ha pasado, al parecer, en España esta noche como para llamar la atención de miles de personas. Sí, la verdad es que se ha visto desde muchos puntos de España. Por ejemplo, Alexander, desde Miranda de Ebro. El fuego, la descripción que ha hecho Isaac, es tal y como lo hemos visto. Ismael Jara, desde Río Tinto, en Huelva, sobre las 23:45, una ráfaga muy luminosa y anaranjada que acabó por explotar Es curioso porque todo el mundo dice que acaba por explotar. Parece que entra en la atmósfera, ¿no? Como cuando los meteoritos entran una en la atmósfera. Una deflagración. Y se dividen en varias partes. Explotan siempre, según los testimonios, en el sur de España. Es decir, podemos establecer una trayectoria más o menos hacia el sur. A mí me decían que la trayectoria era parecía de sur a norte. De sur a norte. Sí, y yo en un mensaje que recibía también hablaban de Móstoles, esta noche en Móstoles, mi novia y yo estábamos haciendo una barbacoa y de repente hemos visto una luz blanca que nos iluminaba. Hemos mirado encima de nuestras cabezas y hemos visto la estela de humo que ha dejado el meteorito. Si no me equivoco, la dirección ha sido de este a oeste, dice este Pero oyente. Claro, si hay testimonios como Río Tinto, provincia de Huelva, donde ven la explosión... Sí, pero también en Vizcaya. Es algo... Y nos dicen sur, suroeste. Y ven explosión en Vizcaya también. Francisco Javier Caballero, desde Abanto, Gallarta, Vizcaya, lo hemos visto de color verde, viajaba casi recto, sur, suroeste, rompiéndose. Con lo cual sí tiene que haber. E igual se han visto diferentes fragmentos. La explicación también puede ser sencillamente de una explosión de un porte bastante importante que sucede a una altura tremenda, es decir, lo suficientemente alto como para que se pueda ver desde toda la península ibérica. Estamos pues intentando muy grande para que desde conectar toda la con algunos de los compañeros que están en. Pero les ha pillado en fuera de juego, ¿no? Algunos amigos que tenemos en diferentes observatorios. Guadalajara, no era noche de observación. También apuntaba Valdepiélagos. En Plasencia también. Cartagena. O sea, bueno, es que pero se es ha que visto es España, por el este también, ¿no? De España. Mira, sur, hay una este también, y norte. Hay quien dice, se ha iluminado todo el cielo en la noche. Hemos podido ver como la estela que dejaba casi atravesaba la Osa Mayor. Torrejón de Ardoz. Claro. Isaac, soy aficionado a vuestro programa. Esta noche de camino a casa, 23:45, es la hora que pone casi todo el mundo. Y además... Entre Torrejón de Ardoz y Torres de la Alameda. Hombre, qué lugar. Iba conduciendo, de repente notó un destello de luz como un fogonazo y seguidamente miró por el retrovisor ya que venía una grúa detrás para ver si era el destello de sus luces y no es así. ¿Cuál es mi sorpresa? Que miro por el cielo a través del techo solar del coche y visualizo una bola naranja con una estela del mismo color. Parece, estaría muy bien agrupar, si es posible, vamos a intentar hacerlo, compañeros, o quizá alguien lo está haciendo en la web, o lo está haciendo Guillermo León, que estará atareadísimo también, las diferentes descripciones, porque igual podemos ir haciendo una ruta, ¿no? Con cierta lógica, si es que hablamos de un meteoro, porque desde luego es tal cantidad de testimonios que además hay que decir una cosa, lógicamente el alcance de todo lo que hace la nave del misterio, de alguna forma por englobar todos los programas contenidos, es mayor. Pero hemos tenido muchas noches donde pedíamos información de algo y solo se veía en una zona. O sea, si nos fiamos de alguien es de nuestra audiencia. Lo han demostrado muchas veces. Cuando no hay, no hay. Cuando hay algo, hay algo. Y sabemos de vuestro rigor, ¿no? En ese aspecto. Muchas veces ocurrió, por ejemplo, la alerta OVNI. Durante horas nadie veía nada. Es decir, de cara afuera, quien no os conozca y no nos conozca puede pensar, bueno, claro, un contagio, pues porque ahora están hablando a través de la cadena SER. Pero muchas veces... no ha ocurrido absolutamente nada y ha sido puntual. Ahora parece que hablamos de miles de personas, seguramente, según las posiciones tan alejadas unas de otras. Y quizá esto, Iker, nos sirva también para rescatar una vieja historia que acaba de llegarme también a través de un recorte del periódico La Vanguardia, 1896, en Madrid, en el centro de Madrid, ya cayó un meteoro y decían que pudo ser tan importante como esas imágenes que veíamos de Chelyabinsk, gente herida y en otros casos, un año más tarde, gente lanzándose incluso de los coches porque habían visto caer algo sobre una carretera de la población de Daimiel, muy cerca de Ciudad Real, y que fallecían en ese momento. Bueno, historias tremendas de meteoros en España, de gran tamaño. La Zubia en Granada también nos llega, Iker. Bueno, ¿y todo el mundo describe más o menos lo mismo? Sí, bola, todo el mundo lo describe como bola y de fuego. El caso... Algunos cambian de color, pero eso también depende de la posición que lo estén viendo, de las luces que hay en la ciudad. Y no llegan de momento, más que esa fotografía que hemos visto, a nuestro poder no ha llegado otra imagen. No. Claro, de noche, ¿verdad, Javier? No es tan fácil con un teléfono móvil, con una cámara, si eso no es tremendo y lo pillas en el instante, no debe ser tan sencillo. No, habrá que recurrir, como hemos visto ya recientemente en otros casos, en otras latitudes, probablemente a cámaras de seguridad, en fin, aquellos dispositivos de registro de imágenes que están funcionando permanentemente, quizá cámaras incluso de tráfico, de control de tráfico. Y lo que decía Santiago Camacho, esa cosa tan reciente que además... Se ha generado una especie de miedo, ¿no? De inquietud después de lo que pasó ese Tunguska nuevo que hemos tenido de repente en la vieja Unión Soviética, de alguna forma, Y como decía Santiago Camacho, el detalle de que allí se registró perfectamente porque todo el mundo tiene cámara en el coche. Sí, es una curiosidad. Allí el tráfico, lo mencionábamos, es caótico. Y para evitar demandas judiciales, multas, porque tampoco la policía es precisamente el colmo de lo no corrupto en Rusia, pues para evitar multas injustas, demandas judiciales, demandas por atropello. Hay gente que se te tira al coche para simular un atropello. Pues todo el mundo lleva su camarita y gracias a eso pudimos ver esas espectaculares imágenes. Bueno, seguimos muy atentos a toda la información. En Zaragoza también. Zaragoza también. Es que es muy raro porque no lleva una línea, ¿no? Hombre, a no ser que a cierta altura y en un momento eso se haya dividido en diferentes fragmentos que hayan recorrido de sur a norte. De sur a norte una gran cantidad de posiciones. Pero de sur a norte, pasando por el centro, yendo hacia Zaragoza, luego a Vizcaya, es un poco raro, ¿no? Bueno, de momento por el norte ya sí que no hemos visto, no nos han llegado, ¿no? Por Vizcaya. De momento, Vizcaya. Claro, hay que ver horarios, es importante. 11:45, 11:50. Zaragoza nos decía este último oyente, yo he visto algo extraño, como para que se haya podido ver en más sitios. Parecía ir muy bajo en Zaragoza, visto desde la parada del autobús en la avenida Puente del Pilar hacia las 11:50. Lo he comentado con mi esposa y a continuación hemos llegado y ya nada. Es curioso porque todo el mundo precisa con bastante frialdad, sí, y control, no, 23:45, 23:50. Así que bueno, seguimos esperando toda la información posible. Le pediremos información y si es posible además que nos lo comunique Fermín a Guillermo, que rápidamente haga un sondeo por satélites, reentradas, posibilidades, a ver si hay alguna y que te lo comunique. Fermín, ¿te parece? Y ¿qué puede ser a nivel astronómico? Y hacemos un llamamiento también a los centros de control de tráfico, por ejemplo, que sabemos que escuchan este programa muchas veces, por si de repente pueden revisar ese fragmento de sus grabaciones entre las 23:44 más o menos y las 23:50. Y por supuesto a todos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que siguen muy bien este programa y tenemos buena muestra de ello, que recorren España. Cualquier información que nos podéis brindar es importante porque nos gustaría saber, como tantas otras veces, ¿no? Tenemos a media España mirando hacia las alturas, intentando buscar la sombra de un fenómeno, sea el que sea, y es bonito intentar ponerle nombre, pues para quedarnos tranquilos, porque a muchas personas hablan como que estaba, las dimensiones eran importantes y como que les ha asustado, no era algo muy lejano, ¿no? En algunos puntos parece que eso está más lejano y en otras comunicaciones la sensación del público, de los oyentes, era que casi estaba encima, ¿no? Así que seguimos muy atentos con toda la información. Hay otra, muchísimo más bizarra. Quiero escuchar un documento. Es un hombre, Santiago, que habla de ovnis, de terrestres. ¿Quién es este hombre que vamos a escuchar? Pues Stephen Greer es un médico norteamericano y ufólogo. Aquí lo hemos mencionado alguna vez como fundador del proyecto de desclasificación, del Disclosure Project. Él consiguió que 500 funcionarios, militares, testigos de alta cualificación como pilotos, etcétera, etcétera, pues hicieran públicas en una serie de conferencias y de textos en su página web, pues sus experiencias directas con el mundo de los ovnis, con incluso con el contacto con entidades que parece ser salían de estos aparatos, o el conocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de posible inteligencia no nacida en nuestro planeta. Pues bien, su último gran proyecto es un documental que se va a estrenar dentro de unos días, el día 22, que se titula Sirius. Y en Sirius, pues, un documental además que ha sido un éxito de esto que se llama el crowdfunding, el que en internet él solicita financiación para llevar a cabo este proyecto, consiguió, parece ser, más de $250,000, que para hacer un documental es una cantidad importante. Qué curioso esto, de todas formas. Permíteme que te interrumpa, Santi. Ya no es el tema de Sirius o el fenómeno del investigador y todo lo que vamos a contar ahora, que es muy curioso, excesivamente curioso quizá, sino estamos asistiendo, ¿verdad?, a un montón de cosas que antes eran impensables. Películas, documentales, que se hacen porque a través de la red las personas dicen, yo quiero dar $2, $5, $10, $20 para este proyecto que a mí me interesa y me siento parte de él. Es curioso, ¿no? Es decir, están cambiando las normas, ya no hace falta solamente la quiescencia o el sello o la luz verde de una gran compañía, de una multinacional. Está cambiando todo a un nivel de rapidez que yo creo que no somos conscientes. Alguien dice, tengo una idea, y ni siquiera se va a unos estudios. Pide ayuda a la gente a través de la red y la respuesta es inmediata. Pues sí, de hecho así es, se han publicado libros, hay crowdfunding de novelas, por ejemplo, se han hecho películas de largometraje, por ejemplo, unos cineastas nórdicos hicieron una película muy bizarra sobre platillos volantes nazis que se titula Iron Sky y que fue íntegramente financiada con sus efectos especiales, no es una película nada amateur. Y además, esto es como, en el buen sentido, yo creo, un virus artístico, porque hay muchas personas y muchos proyectos en España también que están siendo financiados, digamos, pues por el público. ¿Y ese público que ha puesto algo tiene algún derecho sobre esa...? Pues depende de las condiciones del crowdfunding. Hay, por ejemplo, hay muchas de estas iniciativas que, por ejemplo, un artista novel quiere publicar un disco. Pues tú tienes derecho pues a X copias físicas del disco, más las descargas. Incluso, en algunos casos, dependiendo de la donación o de las condiciones, puedes aparecer tú en la carátula del disco, como en los agradecimientos, como uno de los donantes. Fíjate, a mí esto me parece un fenómeno muy interesante, ¿eh? Y positivo, yo creo que es positivo. Sí, es el mecenazgo de toda la vida, pero llevado a pie de calle. Es decir, todos podemos ser mecenas de los proyectos en los que creamos. Es aquello de la suscripción popular de las viejas estatuas de muchas ciudades, ¿no? Donde se instaba a la población a que diera un pequeño donativo y con eso se fundía la imagen del personaje al que se quería homenajear. Qué curioso. Y entonces este hombre, que ya ha retratado Santiago Camacho, que con el crowdfunding ha conseguido casi $300,000 para hacer un documental que se llama Sirius... ¿Queréis escucharle? Porque ahora viene la segunda parte de la historia. El problema no es demostrar que los extraterrestres existen, sino estudiar los sistemas de energía con los que han llegado hasta aquí. Algunos científicos han ocultado durante décadas esta información debido al poder centralizado del petrodólar, del petróleo o del gas. Hablando de estos temas, hay que recordar, Carmen, que teníamos un concurso pendiente el día del relámpago. Y luego vamos a dar los ganadores, ¿no? Sí, luego tenemos los ganadores porque además ha participado mucha gente y va a haber más libros que se sortearán durante toda esta semana también. El día del relámpago, JJ Benítez, Editorial Planeta. Y atención, porque nos dan los datos, nos los daban en la cadena SER. Hay que decirlo, que el nivel de respuestas y aciertos, podemos decir que ha batido todos los récords, ¿no? Prácticamente. O que ha multiplicado... Fermín, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Simplemente para que nos des el dato, es que parece que ese concurso que lanzábamos y que a través de cadenaser.com, ¿no? Consistía en una serie de preguntas, luego comentaremos más adelante. Simplemente quiero que me digas ahora que ha debido batir todo tipo de récords y hay más de mil personas que han acertado. 1.109 respuestas acertadas. Acertadas. Y era una pregunta muy concreta y nada fácil. Efectivamente. No tenemos el dato de cuántas personas han participado, pero solo acertadas más de 1.000. Bueno, pues estaremos muy atentos. Luego daremos los ganadores concretos el día del relámpago, que evidentemente tiene que ver con todas estas cosas. Mira, a mí me pasaba una nota que ha mandado Guillermo León y que nos informan que entre en tiempo real el día 13 y el 15 de abril pasan casualmente, entre comillas nos lo pone Guillermo, 3 asteroides. Hoy 13 de abril concretamente 2, uno de 50 metros a 3,9 distancias lunares y otro más pequeño de 10 metros a 4 distancias lunares. Lo que se ha visto no es el asteroide, pero de nuevo, y como el día del meteorito de Rusia, coincide con el paso de uno de estos grandes y se ven otros más pequeños que quizá acompañen a esos grandes. Es curiosísimo porque me estoy acordando de aquel caso, Javier, del 2 de febrero del 88, que fue como también... Claro, sirvió, en aquella época que no había tanta información, sirvió para que muchas personas se dedicaran directamente a la ufología, así como suena. Desde luego. Que vincularan sus anhelos a una observación que cambió muchas conciencias, y quizás lo importante. Y recuerdo grabaciones que tú tuviste en su día, creo que sobre la región de Murcia, de avionetas y aviones que veían una estela de varios discos o piezas, o quizá fragmentos, en formación, ¿verdad? Y que nunca se supo si había un gran meteoro, si había una gran figura, si luego seguían otras, pero vuelve a ocurrir, ¿no? Parece que cuando se espera un meteoro controlado, pasan otras cosas. En aquella ocasión fue al caer la tarde del 2 de febrero de 1988, cuando se supone que un gran bólido, una gran bola de fuego, entra a la altura de Lisboa, atraviesa la península ibérica y desaparece por la costa levantina, dejando un reguero infinito de testimonios, muchos de los cuales llamaron a la cadena SER para dar cuenta de lo que estaba sucediendo a un programa que en ese momento llevaba Julio César Iglesias, que se llamaba La Ventana Indiscreta. concreta, ¿no? En aquella ocasión, muchos de estos testimonios hablaban de una bola verde, pero pronto comenzaron a surgir otros que hablaban efectivamente de discos, de objetos en baja cota, en lugares donde teóricamente nadie podría haberlo visto, como la cornisa cantábrica o las costas andaluzas, las costas más orientales de Andalucía. En fin, aquello generó un gran desconcierto. Yo fui testigo de aquella historia, entrando en mi residencia de estudiantes entonces. Ya te digo, me acuerdo perfectamente del impacto que me causó ver aquella bola de luz tan grande, que pensé inmediatamente que se trataba de algo natural, no pensé en nada ufológico, ¿no? Pero después hubo incluso testimonios de personas que dijeron que sus vehículos habían detenido al paso cercano de esta bola de luz, y surgieron inmediatamente las especulaciones. Se hablaba de que el 2 de febrero de 1988 estaba a 33 días del inicio del año, a 333 del final de aquel año. Algunos hablaron incluso de claves místicas vinculadas al fenómeno OVNI. En fin, fue incluso el arranque de una corriente de contactados que veían una señal casi de la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Hubo de todo. Todo por una señal en el cielo. Todo por una luz en el cielo. Que siempre ha sido una noche movida, ¿no? Como la que de alguna forma estamos teniendo hoy, y estamos informando de todo en tiempo real, como debe ser. Precisamente esta semana hablábamos de esos cables de Wikileaks y conocíamos a este hombre que con la suscripción popular consigue ese documental Sirius. Y ahí parece, segunda parte, que tiene especial protagonismo un ser, el ser de Atacama, o el ser de Chile, el pequeño extraterrestre diminuto, llámenlo como quieran, que se hizo célebre ya hace muchos años. Le habíamos perdido la pista y parece que hay nuevos datos que, con todo el escepticismo del mundo, esto es importante, vamos a dar. Pero que es curioso, que forma parte del mito y leyenda de estas historias. ¿Cómo es que resucita el pequeño embrión extraterrestre, entre comillas, del desierto de Chile? Bueno, pues Stephen Greer está a breves fechas de estrenar su documental, y como cualquier director que se precie, está en promoción. ¿Y cuál es, digámoslo así, el plato fuerte que ha escogido para promocionar su documental? Documental que, esto digamos, es una cosa lateral. Parece ser que su temática principal es sobre tecnología oculta o tecnología que tendrían los gobiernos, pero que nos estarían sustrayendo para que siguiésemos dependiendo del petróleo y de las energías convencionales. Por eso lo que decía en la declaración, ¿no? Efectivamente. Pues elige a este diminuto ser de Atacama, una momia de una criatura humanoide de unos 15 centímetros. Creo que Guillermo León habrá puesto ya algunas fotografías en los paneles de Facebook y en la web, en ikerjimenez.com, en Nave del Misterio, tendréis la información, porque es bueno, yo creo, también observar, ¿no?, la figura de la que estamos hablando. Pues bien, parece ser que Stephen Greer cogió sus $300,000 y parte de ellos los dedicó a venirse a España para encontrarse con los propietarios de este ser. ¿Cómo vamos a ver, Santiago? ¿Que los propietarios del ser de Atacama, de esa especie de criatura extraña, encorvada, con gran cabeza, pequeña, estaban en España? Estaban en España. Y eso es una historia que es bastante prolija y que casi mejor... dejamos para otro día. Grandes nombres de la ufología clásica, sí, aparecen por ahí, ¿no? Sí. Bueno, tampoco es Stephen Greer la primera vez que viene a España. Estuvo ya hace unos años en un congreso de exopolítica en Sitges. Ahí es donde yo lo conocí. Y bueno, luego si queréis os cuento mi impresión. Perfecto. Bueno, pues parece ser que coge su presupuesto, su equipo de filmación, y contacta con las personas que custodian esta momia. Y decide hacer lo que nunca se había hecho, que es un estudio a gran escala, porque ya había sido estudiada por forenses españoles. Ojo. Y ya había sido analizada. Y las conclusiones preliminares... ¿Conocemos a los forenses españoles? Pues el doctor Botella, gran amigo de este programa, uno de ellos, y que parece ser que nos comentaba que sus conclusiones eran que se trataba de un feto humano. Feto humano momificado. Miguel Botella, por cierto, que es que ha tenido varios extraterrestres entre las manos, hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Pues, de hecho, bueno, las condiciones del desierto de Atacama las conocéis vosotros mejor que nadie, y en aquel momento, pues, posiblemente la cultura de allí había decidido que aquello era un ser humano, lo habían amortajado, y simplemente, pues, por el propio ambiente del desierto, por la propia sequedad, pues se había quedado momificada. Hombre, es que todas las culturas antiguas, Atacama y otras partes, como es lógico, pensaban que un feto era un ser humano. Somos los primeros que no lo consideramos, ¿no? Las culturas actuales occidentales, uh-huh, pero en toda la humanidad siempre un feto ha sido un ser humano, por supuesto. Pues bien, lo que pasa es que, claro, este feto, este humanoide, esta criatura, tiene un aspecto que, si están viendo las fotografías ahora mismo nuestros oyentes, pues la verdad es que cuadra bastante con la iconografía que tenemos actualmente de lo que debería ser un alienígena. Así que Greer decide analizar esto como análisis de rayos X, tomografía computerizada, es decir, se le hace un TAC como Dios manda, con todos sus aparatajes, y análisis de ADN. Y aquí es donde vienen las afirmaciones más gruesas de Greer, que ya veremos el documental para ver si se confirman quiénes han hecho esos análisis, en qué condiciones, con qué resultados, qué nombres. Él habla de primeras personalidades de los mundos de la genética y de la medicina forense. Habrá que ver si se corresponden esas afirmaciones a la realidad. Pero eso le ha llevado a estar presente actualmente en los informativos de todo el mundo. Es una noticia que ha cogido una repercusión tremenda. Porque él dice... Sí, que eso no quiere decir que sea verdad. Claro. Efectivamente, o sea, estamos hablando de que su versión que se corresponde a lo que él pone en ese documental, y cuando veamos el documental juzgaremos, es que los análisis de ADN afirman que ese ADN no solo no es humano, sino que no es de ninguna especie conocida, que la tomografía dictamina que efectivamente hay órganos internos, es decir, que no se trata de un muñequito, de una maqueta, sino que estamos hablando de un ser vivo, hay un sistema circulatorio, hay pulmones, etcétera, etcétera, pero que tampoco su disposición se correspondería con los de un feto humano, y que el análisis de los huesos, que también disentiría de esto, de los análisis de los forenses españoles, tampoco en su disposición serían exactamente humanos, dice que no son posfetales, puesto que la concentración de calcio en ellos es la que correspondería, digámoslo así, a una criatura ya formada, no a los niveles bajos que tendría un feto humano de esa edad. Imagino que, claro, el salto a las noticias, que es peligrosísimo. Si antes hablábamos del crowdfunding, y que yo creo son esas cosas buenas de la red, es decir, que tú participes en un proyecto bueno, que te consideres parte de él. Aquí tenemos la otra cara, ¿no? Una noticia da la vuelta al mundo por lo espectacular que es, salen todos los informativos, ya no hay ningún tipo de criba, sale porque hay que meter una imagen impactante, tú ves los informativos y te quedas alucinado, de decir, ¿cómo están los informativos? Dios mío, luego dicen de los temas del misterio, ¿no? Pero es la realidad, y entonces lo espectacular va ahí, luego ya se verá si es cierto o no, y el tema del extraterrestre de Atacama estaba bastante descartado por parte de la ufología hacía mucho tiempo. Esto entra dentro de una dinámica muy rara. Aquel cráneo de las estrellas, el Star Child, que tanta murga daban con él, y que, hombre, yo recuerdo un programa de mi buen amigo, siempre ponderado, y además que es un gran hombre y un gran divulgador, Joaquín Avenza. Hicieron un día, me llamaron, un programa sobre el Star Child, y yo noté que lo que yo le decía a Joaquín era con un poco de agua fría, porque había estado el investigador. Dices, bueno, si uno va al Museo de Putren de París, donde hemos estado tú y yo, ve esos cráneos perfectamente, y no son extraterrestres, ¿no? Son niños, como acrocefalia. Son deformaciones craneales, claro. Y claro, es que se aprovechan también en ocasiones que la gente, es decir, no es que no haya viajado, no haya visto, y nosotros no somos tampoco, pero si uno se ha interesado por fenómenos, en ese Museo de Putren, dentro de lo que era la antigua Salpêtrière de París, es que hay cientos, no uno, dos, cinco, hay cientos, por desgracia, porque es un ejército que te pone los pelos de punta. A mí ya no por el miedo, sino porque pienso que eran niños enfermos, ¿no? Y que están ahí porque eran... Y el cráneo es el mismo. Entonces, se aprovechan del poco conocimiento científico, luego viene Botella y dice, claro, esto es así, así, asado. O aquel ser de Metepec, que vamos, que el propio Botella, y le cito a él, era un animal deformado, es profeso, por taxidermistas, afilados los dientes, pero bueno, ¿esto qué es? Estamos en esa dinámica que a mí me parece muy burda. Estamos en la dinámica. Oye, me puedo equivocar, sí, como siempre, ¿eh? Me puedo equivocar como siempre. Pero es que no sé. Esto. Bueno, la dinámica parece que es la de tener cada vez más titulares impactantes, imágenes impactantes que den la vuelta al mundo. En este caso, Stephen Greer, que es el que ha lanzado esto a la escena internacional, es un profesional de llamar la atención. Lo hizo con el Disclosure Project, que fue... Le gusta el impacto, entonces, ¿no? Sí. Además, impacto que él canaliza inmediatamente para proyectos de carácter lucrativo, porque el Disclosure Project también quiso manipularlo o monopolizarlo para que todos esos testimonios formaran parte de un documental que se vendería en todo el mundo, y en donde, partiendo de una idea buena, original, que es reunir a testigos de alta credibilidad, incluso pilotos de combate, senadores... Miembros, en fin, de los servicios de inteligencia. Exacto, que acudieran a una sala de prensa en Washington, D.C., e hicieran declaraciones a pocos metros de la Casa Blanca para que la Casa Blanca tomara carta en el asunto y desclasificara la información que tiene sobre OVNIs. Bueno, pues lo que parte de una iniciativa correcta termina derivando a las pocas semanas, en realidad, en afirmaciones grandilocuentes sobre pactos entre alienígenas y los Estados Unidos y en historias que se van de madre. Historias que eran muy de los final de los 80. Exacto. Y que han vuelto con mucha fuerza, ¿no? A mí me parece interesante incluso para tratar un día, de verdad, entre escépticos y crédulos, eso de el pacto, ¿no? Entre Estados Unidos, casi siempre Estados Unidos, y los extraterrestres. Y esto que ya la ufología incluso daba como de broma, pues resulta que también con la red ha surgido una nueva generación de personas que yo entiendo que es muy atractivo y que sin ningún tipo de criterio crítico y siempre pensando que todos podemos estar equivocados, de acuerdo, pero hay algunas cosas, algunas afirmaciones impresionantes, ha vuelto a coger esa fuerza. El tema es que cuando transcurren 10, 15 o 20 años de una información, aparecen nuevos consumidores vírgenes de esa información que no tienen ni idea de lo que ha ocurrido ni de la justificación o conclusión que han llegado sus predecesores dos décadas atrás y la consumen como si fuera una novedad absoluta. También eso ocurre en los medios de comunicación, que sorprendentemente parece que tenemos poca memoria de este tipo de asuntos, y también se produce otro factor que a mí me sorprende, y es la falta de sentido común. Si en el caso del supuesto extraterrestre de Atacama, este pequeño feto de 15 centímetros... Que es que momificaban los fetos muchas veces en las exacto, culturas... Pero sabemos que se desentierra en el año 2003 cerca de un cementerio por un guaquero, está envuelto en un trapo que aparece en esa excavación furtiva. En fin, tiene todos los números para ser efectivamente un feto humano de 15 semanas, que es a lo que han llegado a la conclusión, sí, a que han llegado los forenses. Están lanzando muchas noticias. Fíjate, yo esta noche, preparando el tema de los extraterrestres, me he encontrado con un titular que digo, madre mía, ¿esto qué es? Encuentran en Entre Ríos a una extraterrestre hembra embarazada. ¡Hala! Ahí te lo lanzan. Ese es el titular. Entre Ríos, Argentina. Exactamente. Ah. Luego te pones a leer la noticia y te dicen que unos cazadores hace unos meses estaban pues por la noche en el monte cazando y de repente ven una especie de ser que en un principio dicen entre mitad mamífero y mitad pájaro, te ponen las descripciones, que se asustan porque parece que se alza sobre dos patas traseras y que va hacia ellos intentando atacarlos. Ellos llevan las escopetas porque iban de caza y disparan a ese extraño ser. Se quedan con tanta curiosidad que al día siguiente vuelven a la zona y encuentran el cadáver y lo fotografían. Parece un animal, es verdad que parece que está embarazada, que es una hembra, que tiene el vientre hinchado, pero resulta que ya se habían creado todo tipo de leyendas. Que ese ser estaba en la universidad de veterinaria, que era un extraterrestre, que lo tenían oculto, que encima se habían visto durante varias noches ovnis por la zona, que volvían a buscar a su criatura y que entonces como la habían matado, bueno, todo tipo de leyendas. La realidad, cuando la ven de verdad a esa criatura los veterinarios, es que es un animal. Es un animal que se conoce allí como aguará popé. Es una especie de osito lavador. Sí, un mustélido, ¿no? Una cosita así, tipo, pues como un meloncillo, ¿no? Lo que en español. Pasa que si ves la claro, imagen... La imagen sin piel. Es sin piel, le falta una pata, está, parece que ya en estado de descomposición. Parece una criatura alienígena. No tiene ojos y parece una criatura alienígena. Pero, como suelen pasar algunas noticias cuando en realidad se trata de animales. Vamos a ver, es muy curioso esto, ¿no? O sea, yo creo en el misterio, pero además, fíjate, más que nunca. Te puedo decir, más que nunca. Y me diferencio, y creo que los que estamos aquí también andamos en esa órbita. Curiosamente, andamos ya por la cuarentena, algunos, ¿no, Javier? Y nuestra tendencia no ha ido hacia el escepticismo. Esto es muy curioso. De muchos otros compañeros que buscando hechos y pruebas de este tipo, buscando llevarse extraterrestre a casa y siguen intentándolo, acaban en el escepticismo. Curiosamente, algunos, por otras vías, que puede ser una vía mucho más sutil, más daimónica, más profunda, más de otras visiones, artística, hemos conocido que el misterio es profundo de verdad, que es mucho más inmenso de lo que creemos y que está en todo, y eso te llena de fuerza. Pero por eso mismo, nosotros, creyendo más que la mayoría en el misterio, en el profundo misterio, no puedes dar pábulo a todo esto, que sí que engancha a mucha gente que igual quiere esa prueba definitiva, que nunca va a ser tan fácil, porque el misterio es mucho más. Y esto lo que hace es daño, porque ¿os acordáis? Hace apenas 3 meses descubiertos cráneos extraterrestres en el Perú. Y se aprovechan de que nadie ha ido a los museos de Lima o a los museos de Ica a observar la deformación craneana peruana. Si alguien con un mínimo criterio ve esos cráneos, de extraterrestre no tienen nada. Pero esa noticia salió en todos los informativos, España incluido, de todas las cadenas, que yo también lo entiendo, ¿no? Llega esta imagen. Oye, extraterrestres en el Perú, una gran polémica, tal. Y es que no se sostiene. Entonces, eso sí que yo creo que es dañino para el misterio, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier noticia con un impacto potente llega a unos límites que nunca hubiese llegado hace 20, 30 años, ¿no? Y los que creemos en el misterio, precisamente porque claro que creemos que hay otras cosas, esto no solo es que es burdo, es que tampoco entiendo cómo muchísima gente, porque hay quien dice, Iker, vosotros, Milenio 3, parece mentira, ¿no? Que no defendáis lo que nos están ocultando, pero oye, si es que esto no hay ni... Esto es dañino para el misterio. Esto antes llegaba a unas agencias de prensa. Esas agencias de prensa las remitían a los distintos medios, a los periodistas. Y los periodistas, si eran especializados en este tipo de temas, cribaban esa información. Hoy en día la información le llega a todo el mundo a la vez. Y quien no tiene esa capacidad para cribar o quien no lleva unos años investigando fenómenos, pues no tiene por qué darse cuenta. Fermín Agustí, hacía tiempo que no ocurría esto, sobre todo porque había problemas en la audición del programa online y solía ocurrir en la mañana siguiente. Tengo que agradecerlo, hay cosas buenas y que significan... Me decía Guillermo León, porque Guillermo León es como un profeta, es el profeta de Valencina de la Concepción, provincia de Sevilla. Me decía, Iker, ojo, que el tema del share social, el eco que tienen las cosas, va a ser muy importante. Yo no le creía, pero tiene razón, siempre suele tener razón Guillermo León. Y decía, atento, porque el eco de un programa va a medirse... A nivel inmediato, como estamos hoy siguiendo la noticia de algo que ha sobrevolado España esta noche a nivel inmediato. Y como teníamos algún problemilla, ¿no?, en cadenaser.com, como hoy ocurre que repetimos, hay que pulsar no arriba, sino en la barrita de abajo, donde pone escucha en directo, no la en mi foto, en la terrible foto no, en la terrible foto no, oiga, abajo. Sí, ya que estoy aquí te la podían cambiar ya, que sí, ya sí. Tiene unos cuantos añitos. Sí. Bueno, pues no tienen que pinchar ahí, sino escuchen estamos directo. Estamos masajados. La programación de la cadena SER. Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues hay una noticia que solía ocurrir todos los domingos por la mañana y que vamos a dar de nuevo en directo, quizá porque ya se están arreglando las cosas. Fermín Agustí, buenas noches. Buenas noches, sí. De nuevo. Diego Maraño nos avisaba ahora mismo que Milenio 3 es trending topic en Twitter. Muchas gracias, Fermín. Me gusta mucho cuando me lo cuentas, porque significa que bueno, la gente, nuestra gente, el público, muchas veces mucho más inteligente que nosotros, está apostando, está hablando de ello y estamos, y no es fácil para un programa de radio, ¿eh?, de estas horas ser trending topic, y lo que hacemos es informar y que nos informéis. A las 2:31, ¿hay más noticias de esa esfera u esferas de luces, explosiones diversas y destellos que han un poco desvelado a España esta noche? Mira, David Jiménez nos decía que en Granada se ha visto que caía de forma vertical y ha durado la visión casi 3 segundos, que no da tiempo a reaccionar para hacer una foto. Te quedas perplejo con estas cosas tan inusuales y extrañas. Yo lo entiendo muy bien y pasa con el misterio, ¿verdad? Uno va conduciendo, manda el beso y o lleva la cámara, como ocurría en Rusia, acoplada y que va grabando, o es que no te da tiempo a sacar el móvil. Parece que te pierdes si algo. Si además móvil, ¿no? No lo debes sacar porque si no, la luz que se va a ver es tu estrellazo contra algo. Ramón Francisco López dice, Santiago de Compostela, 2345, bola color verde sulfuroso con centro naranja incandescente, cola pequeña, verde, dirección sur-norte, mirando al este explota provocando un fogonazo y desaparece. Muy bonito, parecía una bengala en un bólido. Santiago de Compostela. O sea que alguien en Santiago de Compostela seguro figura que ha visto todo el trayecto. Da la impresión, yo no sé qué pensáis, compañeros, que estamos hablando ya de diferentes objetos, porque si no es imposible, ¿no? Podrían ser los fragmentos. De un mismo objeto. Aquí estamos hablando de meteorito, podría ser también un fragmento de chatarra espacial que se esté fragmentando a la vez en varios lugares. Y se podría ver en latitud tan distante. Tan distante, ¿no? Lo que nos decían de Guillermo del asteroide, ¿no? Puede ser. Porque sí que vimos que con lo de Rusia parecía que ese gran asteroide a su alrededor podía llevar más piedras pequeñas y algunas de ellas... Sería interesante saber si más allá de los Pirineos y en Francia, por ejemplo, esto también ha sido detectado. Que igual podemos... Pues nuestros amigos franceses, porque nos escuchan, nos están diciendo desde México, Argentina, Argelia, pues nuestros amigos franceses, a ver si nos dicen algo. Hubo un amigo que hizo un mapa de seguidores de Milenio 3 y era impresionante. O sea, era impresionante, no quedaba lugar prácticamente en el planeta. Allí había alguien escuchando la cadena SER. Javier, ¿seguimos sin recibir información gráfica a estas horas? Información gráfica de momento nada, no nos ha llegado nada. El SER en plena noche y el estar a cierta distancia lo debe hacer difícil, ¿no?, de capturar. Hay una persona que decía que la visión ha durado casi unos 10 segundos, lo cual, pues es un tiempo suficiente. Lo que pasa es que, como decía Carmen, ¿no?, se ha quedado pasmado y le ha sido casi imposible sacar nada. Es difícil calcular estas cosas, ¿eh? Claro. Muy probablemente algunas de las apreciaciones son fruto de la subjetividad y de lo rápido que ha sido todo esto. O sea, que hay que ponerlo todo en cuarentena. Mira, Iker, por tu zona, de Eibar a Vitoria. También lo han visto, sí. Uh-huh. Explosión en el cielo, que habéis dicho antes, yo también lo he visto conduciendo, me he asustado, pero al esfumarse tan rápido me pareció una estrella fugaz, pero sin duda la explosión ha sido más grande de lo habitual y más cerca. Manuel Cejuela nos lo decía. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias además a un montón de periodistas. En Zamora también. Oye, todo tierras ufológicas de gran Daniel tradición. Daniel Fernández lo ha visto allí. Información al minuto, luego por supuesto si queréis... preguntas para ese otro segundo gran bloque que va a ser al regreso de las noticias, preguntas sobre el otro lado, sobre el nuevo programa de Carmen, sobre Telecinco, sobre vuestras inquietudes, sobre de qué va a ir, cómo va a ser, de qué forma, sobre nuestro futuro, pues todo eso nos lo preguntáis si queréis. Pero sí me gustaría en este momento, y antes de hacer una pequeña pausa con una información, que nos trae Carlos Cala, muy interesante, y de entrar en otro tema maravilloso, sí me gustaría, sin dar tampoco muchos datos, pero compañeros de Onda Cero, de los deportes de Onda Cero, directores de programas de deportes de Onda Cero o de Marca Televisión, que nos escriben unos mails maravillosos, nos escriben unos mails llenos de cariño y de admiración, y cuando esto ocurre, como hemos hecho nosotros, con otros compañeros entre cadenas, pues emociona especialmente. Así que gracias, colegas, gracias a todos los que esta semana nos habéis brindado, pues no sé, vuestro apoyo y que nos gusta, como nosotros escuchamos, por supuesto, muchísima radio, porque la buena radio no sabe tampoco solo de distintivos ni colores, ¿no? Así que gracias a los compañeros de la competencia en este caso. Vámonos con un breve, pero que es muy interesante, muy interesante. ¿Sabéis que ha vuelto a saberse algo del llamado Evangelio de Judas, compañeros? Sí. Mira qué cara ha puesto Javier Sierra. Nos lo cuenta Carlos Cala. Un antiguo certificado de bodas egipcio ha confirmado la veracidad de las tintas usadas en el controvertido texto del Evangelio según Judas. El texto, escrito en copto egipcio, sugiere que Jesús pidió que su amigo Judas le entregase a las autoridades, por lo que descartaría a Judas Iscariote, como siempre se le ha conocido, como un traidor. Esta semana se ha realizado la reunión nacional de la Sociedad Química Estadounidense en Nueva Orleans, donde el investigador Joseph Barab y su equipo han analizado el texto descubierto en 1970 tras casi 1.700 años oculto y han llegado a la conclusión de que el Evangelio fue escrito con una forma primitiva de tinta ferrogálica, que incluía hollín negro de carbón ligado con una goma, lo que indicaba que el texto podría haberse escrito en el tercer o cuarto siglo después de Cristo, pero era diferente a cualquier otro ya que este no contenía azufre. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Una de las visiones que impresionan de Chile, de Santiago de Chile, que es una ciudad tranquila en lo que... si la comparamos con otras grandes urbes de Sudamérica, ¿verdad? Pero que tiene como estigmas de su propia historia y de lo que ocurrió allí en 1973. Para los más jóvenes quizá no recuerden, pues bueno, toda la revuelta, la muerte misteriosa también un poco, ¿no?, de Salvador Allende y la llegada de Pinochet al poder. El Palacio de la Moneda, cuando uno gira por la parte de atrás, ¿verdad?, ¿te acuerdas, Carmen? Uh-huh. Está lleno de tiros. De tiros y de con morterazos que todavía dejan ahí marca de digamos, la violencia que hubo. Es muy curioso porque se está hablando de algo que pasó precisamente también en esa época, en el 73, parece un año clave esta noche. Y se está hablando de envenenamientos. Bien, vamos a viajar a Chile porque hablamos de una figura de la literatura universal, Pablo Neruda. Pero claro, hemos recuperado una voz, lo ha hecho Javier Pérez Campos, una voz de Neruda, es breve, yo creo que es su poema más célebre. Y yo os lo digo, a mí me ha impresionado, pero porque parece casi un poco psicofónico ponerlo ahora. Es como un lamento, es una cosa un poco, pero que nos pone sobre la pista de un personaje fundamental, con muerte incierta, que se reinvestiga ahora y que además arroja cierta luz todo esto sobre algo que parece que está pasando con muchos grandes personajes del siglo XX. O sea, pura conspiración. Escuchamos a Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. No sé, tiene algo de inquietante esta voz, de verdad, ¿eh? Será Pablo Neruda, será premio Nobel y lo que queráis, pero a mí escucharla a solas en lo que es la magia del sonido, ¿no? Ahí sigue Neruda, ahí sigue. O sea, Neruda murió, pero de alguna forma tú estás en un, como estará ahora gran parte de nuestra audiencia, yo estaba en un despachito solo, vigilando los sonidos, y allí estaba Neruda apoderándose del ambiente de nuevo, ¿no? La magia de las grabaciones. Javier tiene información interesantísima, seguro. Sí, es una información que ha dado la vuelta al mundo en estos días y que amenaza con provocar muchos titulares en las próximas semanas. Todo en realidad se remonta a un 11S. El 11 de septiembre de 1973 fue cuando las tropas comandadas por el general Augusto Pinochet asaltan el Palacio de la Moneda en Chile y derrocan la democracia, el sistema democrático en ese país. Aquella mañana Pablo Neruda estaba escribiendo, como siempre, en su casa de Isla Negra, en la región de Valparaíso. Era su lugar favorito de retiro. Allí se aislaba por completo del mundo, se entregaba a sus cuartillas mirando a la mar, como la mar rompía en esas rocas negras y volcánicas que tenía frente a él. Pero de repente siente un escalofrío y, como movido por una premonición, se acerca a su receptor de radio, enciende la radio y escucha las primeras noticias de cómo efectivos de los tres ejércitos en Chile están asaltando e incendiando el Palacio de la Moneda. Siente un revulsivo dentro, él era, en fin, un conocido militante del Partido Comunista, piensa que esto es un golpe de la extrema derecha que quiere acabar con el régimen, en fin, con la situación democrática y sobre todo con Salvador Allende, y inmediatamente siente como un retortijón en el estómago que presupone que tiene que ver con el cáncer de próstata que le han detectado y se preocupa. La preocupación ante esa primero premonición y luego esos dolores se multiplica unos días más tarde, y el 19 de septiembre de 1973 le dice a su chofer y hombre de confianza, secretario y lector y revisor de sus poemas, Manuel Araya, recuerda ese nombre, que por favor lo lleve inmediatamente a Santiago de Chile, a un hospital. Lo llevan hasta Santiago en ambulancia, le detienen tanto a él como al coche de Manuel Araya, su chofer, varios controles en ese trayecto hasta que finalmente los dirigen hasta la Clínica Santa María. Evidentemente, en la Clínica Santa María ya estaban todos alertados de que Pablo Neruda, comunista, imagínate, está yendo hacia el hospital para ser atendido. Y allí lo atiende un afable doctor, Juan Morel, que lo examina y dice que los dolores de vientre que él ha sentido estos días y ese estado de depresión en el que está no tienen nada que ver con el cáncer, que el cáncer avanza lentamente, pero que no está en peligro su vida por esta situación, y aún así le pide que se quede un tiempo en observación en la clínica. Al día siguiente, Manuel Araya, el chofer, que no se ha despegado en ningún momento de la vera de su amigo y jefe Pablo Neruda, y que está preocupado porque ahí fuera, en las calles de Santiago, siguen todavía los disturbios y las tropas están por doquier, es enviado por el doctor Morel a buscar medicinas que no están en el hospital para Pablo Neruda. Cuando regresa Araya al hospital, al cabo de unas horas, descubre que a Pablo Neruda le han puesto una inyección en el estómago para, se supone que de un calmante, de un tranquilizante, pero Neruda no se encuentra nada bien. El caso es que al día siguiente se vuelve a repetir la escena, estamos hablando del 21 de septiembre, vuelve otra vez a salir a por más medicamentos y cuando regresa Neruda le habla de un enfermero que ha ido y le ha vuelto a inyectar. Cuando describe Neruda a ese enfermero, ninguno de los médicos que le atienden conoce a ese enfermero, no reconocen los rasgos que describe claramente el poeta. Y el 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda le pide a Manuel Araya que le ayude a levantarse de la cama, a dirigirse hacia el cuarto de baño, y cuando se está retirando hacia el cuarto de baño por el pasillo del hospital, cae al suelo con los ojos desorbitados, con espuma en la boca, agonizando, y muere. Esa es la escena que Manuel Araya no olvidará mientras viva. De hecho, Manuel Araya sigue viviendo en estos días y se ha convertido en un personaje muy popular en Chile en estas últimas semanas porque ha conseguido que un importante juez chileno, el juez Mario Carroza, a instancias de su testimonio, reabra el caso. Manuel Araya está convencido de que ese misterioso enfermero envenenó a Pablo Neruda con varias dosis de alguna sustancia química que le provocó la muerte, una muerte en 2 días, y que hizo que de repente Pablo Neruda desapareciese de la faz de la historia en un momento especialmente dedicado. Si hubiera sobrevivido Pablo Neruda, ese mismo 23 de septiembre de 1973 se hubiera embarcado en un avión de hélices en el aeropuerto de Santiago rumbo a México, a su exilio, donde le estaban esperando para organizar la resistencia contra Pinochet. Claro, escuchando con esta música de fondo lo que acaba de hacer Javier Sierra, no se pregunta por qué. Hombre, no sé, habrá buenos profesores de historia, pero desde luego si te cuentan así la muerte de Pablo Neruda, te la aprendes, no te la olvidas y te gusta mucho. Te gusta mucho, Javier, porque es como una lección. Estábamos ahora todos, yo desde luego, viendo la escena como nunca la había visto. Así que una vez más nos quitamos el sombrero, ¿no? Pero claro, el misterioso enfermero a mí me ha dado miedo, ¿no? Imaginaos estar en un hospital y que alguien que no tiene nada que ver y con tu indefensión en una cama se aprovecha de esa especie de, bueno, de sensación de poco poder ante alguien que está en ese ámbito de lo médico y te inyectan, ¿no? Pero es que encima Neruda, me contabas, Javier, fuera de micrófonos, tuvo sus conexiones con el misterio, con esas premoniciones, con esas visiones. Eso venía de más atrás. Bueno, venía de mucho más atrás, porque Neruda además hablaba de estas cosas, de lo sobrenatural y de, en fin, de cómo existen signos que predicen el futuro o el destino de los seres humanos, con algunos amigos suyos tan notables como Federico García Lorca. Y hay una confesión de Federico García Lorca a Pablo Neruda que es verdaderamente sorprendente. 3 meses antes del inicio de la Guerra Civil Española, Lorca le cuenta a Neruda una experiencia que ha tenido mientras viajaba por España, por Castilla, con un grupo de teatro, La Barraca, en un pueblo castellano del que no da nombre. Pero Lorca le cuenta lo siguiente, dice que han llegado muy cansados a un pueblo castellano, hace frío, es una noche húmeda y él no logra concitar el sueño, así que decide levantarse del lugar donde estaba durmiendo y darse un paseo. Se va caminando por los alrededores de una finca cuya verja está venida abajo, se mete dentro de una propiedad privada y ve en el interior de ese terreno una serie de columnas, de rejas, de restos de muros semiderruidos. Se sienta en uno de esos lugares, es de noche, es de madrugada, hay como la niebla esa baja flotando sobre el suelo, y de repente ve como un corderito se le acerca, un cordero blanco, pequeño, se ronronea casi, ¿no?, junto a las piernas del propio poeta, de Lorca, toma algo de hierba y en ese momento ve como una piara de cerdos negros grandes entran en ese lugar, son tres o cuatro ejemplares enormes, asustan al cordero, lo rodean y lo despedazan delante de sus ojos. Y él lo interpreta, cuenta Neruda que Lorca le dice, que él lo interpreta como un fatídico aviso. El fatídico aviso en el que el propio Lorca, según interpretará Neruda años más tarde, ese cordero en realidad es un aviso de la propia muerte de Federico García Lorca. Un Federico García Lorca que, como ser genial, evidentemente, tenía también un lado pegadísimo al misterio, y Ian Gibson, recuerdo que nos lo contaba en estos micrófonos y en Cuarto Milenio, haciendo que se nos congelase la sangre a todos, contando los dibujos mediúmicos de Lorca, las visiones de Lorca. Claro, una sensibilidad extrema que en cierto momento tiene que conectar con ese otro lado, ¿no? Esa es la clave. La clave está en la sensibilidad de estos hombres. En el caso de Neruda, él no disimulaba esa sensibilidad y esa apertura hacia estas cosas en sus poemas, pese a que, como te digo, era militante comunista y se supone que... ultramaterialista, ¿no? Exacto, que nada de lo ultramundano le podía interesar, pero el acento estaba puesto en algún momento. Pero era artista, amigo. Claro, era artista. Pero fíjate que es curioso, en la historia de la muerte de Pablo Neruda hay un elemento curiosísimo. El juez Mario Carroza, este juez que a instancias del testimonio del chófer de Pablo Neruda se interesa por el caso, ya había participado antes en otra investigación justo en la clínica Santa María donde se produjo la muerte del poeta. Y es que en los pasillos de esa misma clínica, unos años después, en 1982, ingresa, aquejado de una hernia de hiato, el que había sido presidente de la República Chilena hasta 1970, Eduardo Frei Montalva. Ingresa con 71 años. Frei es un dirigente conservador, teóricamente afín a las ideas de Pinochet, pero que en un momento dado se pone en el punto de mira del régimen porque hace algunas manifestaciones disconforme con las presuntas, entonces, claro, violaciones de derechos humanos que se están cometiendo y la persecución feroz a ciudadanos chilenos. Bueno, lo que ocurre es que él ingresa en ese mismo hospital, aquejado de esta hernia, y fíjate qué curioso, las paradojas enormes que tiene la historia. El chófer de Eduardo Frei Montalva, otra vez otro chófer, ¿no? El chófer de Eduardo Frei Montalva es un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la DINE, y avisa al régimen de que está entrando en el hospital. Parece que los agentes de la DINE consideran que el hospital es el lugar perfecto para cometer sus fechorías, así que deciden suministrarle también fármacos o algún tipo de sustancia que acaba con la vida de Eduardo Frei. No saldrá vivo de esa estancia en el hospital Santa María. Lo llamativo de este asunto es que en 2006, precisamente a instancias de estos mismos jueces que están en la escena del caso Neruda, se exhuman los restos de Eduardo Frei, se analizan bajo la luz de la ciencia y se ve que hay rastros de mostaza sulfúrica y talio en los restos del presidente, es decir, había sido efectivamente envenenado. Esto pone los pelos de punta, porque son acontecimientos que parecen casuales, que se esconden en la vida hospitalaria y que cambian historias de países. Claro, y estamos ya viendo el mundo de la conspiración y ¿Y por qué se? ¿Y quién da la orden de hacer eso? ¿Es solamente el país o hay supraórdenes? Porque recientemente, Santiago Camacho, compañero, estamos viendo cómo con el tema de Arafat está ocurriendo algo muy parecido, ¿no? Dicen. Sí, de hecho, los resultados los sabremos dentro de unas semanas. Pero todo vino a raíz de que la viuda de Yasser Arafat encargó un estudio y se encontraron rastros de polonio 210 en sus enseres personales, concretamente en el gorro que llevaba y en su cepillo de dientes. ¿En el cepillo de dientes? Como tú nos has contado tantas veces, sí. Donde, por ejemplo, los servicios secretos búlgaros, es que esto hay que imaginarlo, metieron espía, metían la aguja dentro de la pasta de dientes y metían un elemento, por ejemplo, radiactivo dentro de la pasta de dientes. Sí, sí, y se iba envenenando uno poco a poco. Existe una de las cosas más terribles que de cuando se desclasifica información de inteligencia son los famosos manuales de asesinato que existen, que te explican la manera correcta de arrojar a alguien por la ventana, por ejemplo, o que te explican efectivamente pues cómo introducir veneno subrepticiamente utilizando técnicas de los ilusionistas para que no se dé uno cuenta de que le están envenenando o de que le están intoxicando la copa. Pues efectivamente se encontraron esos restos de polonio y fue lo suficiente como para que las autoridades determinasen que sí, que se podía exhumar el cuerpo de Yasser Arafat, y se están haciendo pruebas periciales por parte de expertos suizos que... Los resultados son complicados porque el polonio 210 tiene una vida media muy corta, es decir, la vida media de un elemento radioactivo es cuando pierde la mitad de su, digamos, de su radiación, creo que son 19 días, es muy poco, con lo cual los restos que quedasen en el cadáver tendrían apenas leves trazas de radiación, pero aún así esperan que si existen esas leves trazas, encontrarlas y poder demostrar que un servicio secreto, en este caso todos los ojos apuntan hacia Israel, pues podría haber sido el responsable de la muerte del líder palestino. Pero como siempre, cuando rascamos un poco en la historia, cuando quitamos las páginas convencionales y las que nos quieren hacer creer a todos, encontramos una vida paralela, un mundo que parecía de ficción, tan ficción como que los congresos de misterios y ovnis en algunos casos no estaban siendo vigilados por servicios de inteligencia, y lo estaban. Todos pensábamos que era así, pero ahora tenemos la confirmación. Por cierto, que no quería acabar el tema de Wikileaks sin darte el último de los cables, el que más me ha gustado, y curiosamente el que menos dice, porque solamente hace referencia a un documento que está en microfilm. Lo pone, simplemente es una referencia a un microfilm dirigido desde la Oficina de Océanos y Medio Ambiente Internacional y Asuntos Científicos y Oceanográficos, ni más ni menos. Este organismo le dirige a Archerville un microfilm que se titula Disposiciones para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres a los Estados Unidos. Y nada más. Y nada más, solamente que el microfilm existe. La fecha, concretamente miércoles 26 de marzo de 1975, unos números de referencia, origen y destinatario. ¿Cuánto nos queda por saber? Nos queda por saber si hay nueva información, y hay una muy interesante. Hay una fotografía dejando un rastro rojizo en el cielo nocturno, no en España. No en España, pero es que hay que tener cuidado porque estamos viviendo uno de esos efectos Lázaro. Claro, un montón de gente enviando fotos que no son. Sí, es una noticia del 10 de abril de este mismo año, una foto tomada en Buenos Aires de un supuesto meteorito en llamas. Lo que ocurre es que algunos medios la están publicando ahora con fecha de 14 de abril, aprovechando el boom de las redes sociales con la palabra meteorito. Vaya, vaya, vaya, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mil ojos. Acabamos con información y, por supuesto, a la vuelta, todas las preguntas sobre ese programa al otro lado y muchísimos más casos, más historias. Vamos con mensajes. Pues Miguel Ángel nos decía, es positivo ver cómo los contenidos de un programa como Cuarto Milenio, lo que pasa que este lo voy a dejar para... No, todo lo que tenga que ver con el programa fuera. Vale. Eso para luego. Rubén Sánchez, pues sí, dan miedo, pero son bonitos los versos, un poco tristes. Cris dice, vaya voz terrible, grande Pablo. La voz les ha dado terrible. Bastante miedo. Sí, es que, oye, que Pablo Neruda era Pablo Neruda, pero la voz soltada así con música, como hemos puesto, de repente abriéndose en la noche, parece una invocación espírita o algo así, ¿no? Ha dado mucho reparo a la gente. Yo lo sabía porque a mí me ha dado también. Luis Lombardo dice, la historia se repite. En el 36 aquí tuvimos a Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado, porque se fue, y en los 70 allí en Chile tuvieron a Neruda. Isidro Cainora, qué magia la de la radio, la de recuperar a tantos personajes que son inmortales. Carolina, dice Pablo Neruda, me ha dado miedo su voz, pero como dijo Iker, contando así es difícil olvidarte de esta historia. Rubén del Pozo, espeluznante la anécdota de Lorca y la piara de cerdos. Espeluznante, y cómo lo ha contado Javier Sierra, que nos ha tenido pegados, ¿no? Esas viñetas de la historia y de personajes de la historia que, en fin, es que, mira, ¿qué más se puede añadir? Te voy a leer un mensaje de Diego Marañón que me ha gustado mucho cuando he escuchado la voz de Neruda. Dice, la voz de Neruda es de las cosas más pelopúnticas que han sonado jamás en Milenio 3. Es muy de Jesús Callejo, ¿no? Lo de pelopúntico, ¿no? Y mira que yo lo sabía, ¿eh? Sabía que la voz era un impacto. La he recogido no sé de dónde. Mar dice, Javier, que Pérez voz de ultratumba, la de Neruda recitando, parecía estar más triste aún de lo que decía estar en su poema. También José Luis Serrano Moreno, desde Madrid, dice que es astrónomo amateur, que se ha encontrado haciendo astrofotografía esta noche en Escalona, en Toledo, y que de repente ha visto el bólido. ¿Y algo de fotografiarlo? Sí, que tiene que venir a Madrid a meter las fotos en el ordenador y que el lunes mismo nos las manda. Bueno, pues genial. Si nos interesa, así que sí. Dice, espero, si esperáis, si queréis a que llegue mañana a Madrid y las pase el ordenador, el lunes perfecto, o las envío, perfecto. Son simplemente del rastro estelar que ha ido dejando en los siguientes 6 minutos. Bueno, 6 minutos de rastro estelar, pero es la confirmación de que algo ha sobrevolado nuestros cielos y que nos ha tenido inquietos y que hemos seguido su pista a través de las ondas. Bueno, Santiago Camacho, como siempre, compañero, te veo el domingo y no te veo, pero trabajo contigo el martes. Bueno, me ves allí, lo que no me ves el resto de la gente, y nada, esto ya es jornada intensiva. Es lo malo, sí, ya es el acabose, ¿no? Ya es todo y el rato juntos. Por cierto, para Pablo, con voz terrible e inolvidable, nuestro compañero Pablo Villarrubia. Sí, otro Neruda, ¿no? Otro Neruda, a su manera. Otro poeta. Javier, que siga el éxito con el Maestro del Prado, de verdad, por toda España. Mucha fuerza, lo vas a necesitar, mucha energía. Que te sigas encontrando con todo ese cariño de tu nave del misterio, también, por supuesto. Y gracias por contarnos la historia así, que de verdad son momentos mágicos de la radio. Ha sido un placer. Esta semana me voy rumbo a Galicia. ¿Estás en Galicia? ¿Dónde estás? Vigo, Santiago de Compostela y Orense. Casi nada. Javier Sierra, espero que le deis la bienvenida que se merece. Ahora volvemos con todas vuestras preguntas sobre ese nuevo programa nuestro en Telecinco y responderemos con toda la sinceridad. Ahora nuestros compañeros con las noticias. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. No nos olvidemos de quién está aquí, Noel Calero. Lo dice antes de poner esta música, que es una música que ha acompañado a Carmen durante viajes y travesías sobre la Tierra y bajo la Tierra también. Es una música de Lorena McKennitt y ocurre en muchas ocasiones, ¿verdad? Que uno hila, lo hemos dicho mil veces y es parte de la magia de la radio y de la transmisión, hila una música concreta con un tema, con una investigación, con una vivencia, con un recuerdo, con una emoción, casi siempre con una emoción. Y ya nunca puede despegar esa emoción, ese recuerdo de esa música. Se hace extraño, pero vamos a hacer la entrevista a Carmen, porque la entrevista para intentar solventar dudas y solventar cuestiones de todo tipo. Sobre esta cuestión que creo que os interesa y que, bueno, podéis tener muchísimas preguntas para plantearnos. Vamos a ver, porque hay un montón y entonces la selección va a ser muy complicada y muy difícil. ¿Esta música te recuerda especialmente a mundos e investigaciones bajo tierra, sobre todo, ¿no? Sobre todo en las cuevas. Fueron tantos meses que estuvimos casi sin ver la luz porque entrábamos muy pronto por la mañana a esas oquedades gigantescas y maravillosas, y salíamos ya de noche. Y esa música siempre nos acompañaba, incluso la llegamos a poner en algunos de los templos que tenemos en nuestro país. La recuerdo en las cuevas del castillo, por ejemplo. En la danza, el baile de las máscaras. Yo no sé si Javier Pérez Campos, que estáis ahí liados con las teclas y con los manejos, va a poder tener en tiempo real prácticamente vuestras cuestiones y vuestras preguntas, porque no sé si hay algún tipo de problemilla o algún tipo de cuestión cibernética, pero lo que vamos a hacer primero es dar un primer paneo por la noticia que ha sido sin duda de la semana a nivel del misterio y que evidentemente vamos a intentar resolver aunque sea con rapidez. Y es que a partir del martes pues tenemos esa nueva cita, ese programa que hacemos, que presenta y dirige Carmen, y que bueno, el equipo, como decía, está vinculado para poder ayudar y para poder gestionar y para poder acercar al misterio quizá a un público más amplio. Es lo que queremos, ¿no? Que un público que incluso no ve Cuarto Milenio, no escucha Milenio 3, un público también acostumbrado a otras cosas, tiene la oportunidad de encontrarse con el misterio tal y como lo vemos nosotros y quizá muchos de vosotros. Quizá no sea la mejor opción de ver el misterio, no lo sé. Es decir, nuestra teoría y nuestra forma quizá no sea la mejor, es la nuestra, eso os lo aseguro, eso no va a variar. Así que vamos con cuestiones, vamos con preguntas, vamos con ideas que tenga el público presente, porque ha habido una gran información en las redes. Guillermo León lanzaba la noticia más o menos hacia el día miércoles aproximadamente. Se emitía, ya lo sabéis amigos y amigas, un especial que era un poco un experimento, era ayudar también a una serie y era una petición de la cadena Telecinco, que es la propietaria, ¿no? Y absorbió Cuatro, nuestra cadena inicial, y donde nos han tratado fantásticamente, donde nadie nos ha dicho jamás cómo tenemos que hacer las cosas. A mí me gustaría aclarar algunas cosas porque he recibido correos, madre mía, casi como indignados, ¿no? De muchos amigos y yo no entiendo. Parece que es que no nos conocen, ¿no? Después de tantos años, o igual es que no nos conocen y por eso imaginan cosas, ¿no? Pero sí es momento, en esta hora que es un poco la hora de más conexión con vosotros, más diferente, menos pegada a la actualidad, porque hay muchas cuestiones. Hacíamos ese programa al otro lado, lo llamamos porque creíamos que era la forma más directa de definir todo ese misterio más sobrenatural quizá que nos rodea, que está ahí presente. Nos acompañó Ana Rosa Quintana, que por cierto, simplemente, ¿no? Por supuesto no es nuestra jefa, que eso no le quepa duda a nadie, porque me lo decían en algunos correos. Bueno, es más, vuestro amigo Iker Jiménez, jefes ha tenido pocos. Puedo colaborar porque somos autónomos y colaboramos con las empresas para trabajar, pero empleados no hemos sido nunca de nadie. En el sentido de que nunca hemos tenido una nómina, nunca hemos tenido una paga extraordinaria, nunca hemos sido de una empresa realmente, más que en todo caso de la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros trabajamos en sociedad y trabajamos, en este caso con Cuarzo, como lo hacemos con la SER, como lo hacemos con quien sea. Es decir, no es malo ni bueno ser empleado, ¿eh? Ojo, no es malo ni bueno, y mucho menos en los tiempos que corren. Pero en este caso yo no lo he sido nunca en mi vida, por una filosofía y una forma de ser. Por tanto, no nos sometemos a las órdenes de nadie, si es posible, trabajamos con la gente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que les da miedo una cadena tan generalista, una cadena con cierto perfil como Telecinco, y que nos vayan a condicionar porque somos empleados ¿de quién? De nadie, amigos. En todo caso, nos debemos a vosotros, única y exclusivamente. Y desde hace muchos años hemos renunciado a muchas cosas en la televisión precisamente por no dañar al misterio, y creo que lo hemos demostrado. Ahí está nuestra biografía. Y ahora llega este salto, y por supuesto, con gran valentía, Carmen, coges el toro por los cuernos, porque tampoco sabíamos bien qué hacer. El gran misterio es cómo surge esto, oye. Pues surge de una manera rápida, tremenda. Se estrenaba El Don de Alba y entonces Telecinco, la cadena, decide hacer un especial sobre ese otro mundo, sobre los fantasmas y cómo hay gente que puede entrar en contacto con ellos, que puede verlos. Por eso creamos una mesa, me dicen que por favor dirija ese programa, tú decides ser contertulio, tú quieres jugar otro papel en ese momento, con lo cual no te ponen a presentar el otro lado. Porque además creo que no hace falta dos cuartos milenios, sobre todo lo digo, porque vamos a ser sinceros como siempre, porque sí que nos debemos a nuestra audiencia, claridad total, que creo que es lo que queréis. ante dudas, ¿no?, que pueden surgir. Y además que yo creo que ya si yo si me pongo a presentar, ya estoy haciendo más o menos, ya estoy tiñendo de mi ser todo ese nuevo programa, y creíamos que era una oportunidad, un tentáculo, una forma nueva, ¿no?, de hacer las cosas. Sí, además una forma nueva, porque además Cuarzo y Milenio 3 somos productoras que trabajamos juntas, con lo cual... Sí, que el público muchas veces en la tele dicen Cuarzo, pero Cuarzo es socia de Milenio 3. Que tienen sí, la Milenio 3 es socia de Cuarzo. Nadie domina sobre nadie, ojo, no. Que es que son informaciones que igual no se saben... Pero nuestras, que nuestro criterio siempre va a estar ahí, ¿no? Al funcionar en Mediaset, nuestras dos productoras, creando productos para estas cadenas, pues deciden hacer esa mesa en la que Ana Rosa se... Además, yo se lo agradezco, porque ella no tenía, no tiene por qué, ya lo ha demostrado durante muchos años el tipo de periodismo que hace, pero ella se ofrece para presentar ese único especial que iba a haber. Y... En una semana, prácticamente en 10 días, nuestro equipo monta el programa, porque desde Mediaset se dice que quieren un debate serio sobre el misterio y que quien lo puede hacer es nuestro equipo, el equipo de Cuarto Milenio, que ya lleva tantos años demostrándolo en Cuatro. Se hace ese programa especial, nos acompañan los datos de audiencia, que hoy en día cada vez está más dividida, pero aún así somos durante toda la noche líderes de audiencia en Telecinco, y el miércoles por la mañana yo recibo una llamada que quieren hacer 12 programas más. Ana Rosa lleva un programa semanal, un programa que es diario por la mañana, con lo cual se tiene que levantar muy pronto, no puede seguir con este proyecto, era una única vez la que iba a tener que presentar, y entonces deciden pues que... Tú llevas Cuarto Milenio y tengo que ser yo la que, ya que lo dirijo, pues que lo ¿Te hace ilusión? Muchísima. ¿Cómo no me va a hacer ilusión? Que confíen en ti para un proyecto como este, en lo que llamaríamos la casa madre. ¿A quién no le iba a hacer ilusión, Iker? Vamos a pasar... Ilusión y también un cierto vértigo, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Puedes contarnos...? Bueno, no. Es que yo no quiero inmiscuirme, que sean los oyentes quienes entrevisten a través de la voz de Javier Pérez Campos a Carmen. Vamos pasando noticias, preguntas y libertad absoluta, como siempre. Carmen es la protagonista esta noche, es su programa. La nueva cita es los martes. Por cierto, primero, de momento, porque esto es como todo en la televisión hoy en día, no sabemos qué ocurrirá, pero sobre las 10 de la noche, una primera parte, un poco más amplia que la otra vez, y luego, pues sobre las 12 más o menos, la gran mesa. Antes, yo creo. Y de verdad que va a haber cosas... que merecen la pena y... ¿Cómo decir, no? Yo llevo desde niño en esto, pero trabajando desde los 17 años. Y somos quienes somos, con errores y virtudes, pero nos conocen. Nos conocen y saben que nosotros somos fieles en una forma de hacer las cosas. Y con todo el equipo, por supuesto, en ese equipo hasta el Javier Pérez Campos. ¿Cómo no? Si es que somos todos una familia que intentamos hacer esto porque creemos que es una misión. Y luego hablaremos y luego comentaremos. Vamos, Javi. Pues mira, Miquel Arroyo nos hace una de las preguntas que más se repiten y que más inquietan a los oyentes. Dice, Carmen, ¿crees que el nuevo programa será una suplantación de Cuarto Milenio? No. No. Lo primero porque es un formato completamente diferente. Porque es un formato que yo me inventé cuando nos dijeron que había que hacer algo nuevo para hacer ese especial. Y ese formato va a continuar así, van a ser una serie de testimonios y también una mesa con expertos donde van a salir muchas historias. Sobre todo yo creo que va a ser mucho más personal, es decir, los investigadores no van a ir tanto al dato, a la fecha en concreto, sino que van a poder contar sus propias investigaciones, sus propias experiencias. Y eso muchas veces en Cuarto Milenio no se ve porque las entrevistas van más centradas a lo que es el caso en sí y la documentación que hay sobre él. A mí personalmente me gustaría hacerte otra, y es que después de 8 temporadas... Tú te cuelas, ¿no? Yo te cuelas, ¿no? El de Rondón. El que parte reparte, ya sabes, se queda con la mejor parte. Después de 8 temporadas haciendo pues ese set de noticias, ¿no? Donde tú te encuentras muy cómoda y muy a gusto, ¿cómo te has encontrado presentando de repente un programa en un papel que es un poco novedoso también en el sentido televisivo? Pues os lo decía antes, cuando me dan la noticia, la verdad es que es un vértigo como si te subieras en estas montañas gigantescas que hay en el parque de atracciones que te dejan caer de repente en 5 segundos, pues te ponen una cosa aquí en el estómago y dices, bueno, ¿qué hago? ¿O renuncio o cojo al toro por los cuernos y me planto delante de él y lo toreo? Bueno, pues eso es lo que he hecho. Dije que sí y me planté delante del toro y vamos a ver ahora cómo resulta. Eso a ya. A mí puedo ser muy sincero y decir una cosa que igual por pudor no dices, pero que es que la dirección de Telecinco también hay que decir que se queda como muy agradecida y muy contenta con, digamos, la porción de trabajo que tú haces en ese primer especial, con las entrevistas en concreto, y que también apuestan por ti. O sea, es decir, también hay que decir que no es, bueno, pues como no hay nadie más, no. Que la dirección de Telecinco apuesta por Carmen porque ha visto su trabajo, y eso yo creo que es digno de orgullo. Evidentemente yo me tengo que sentir muy orgulloso, y lo contamos en la cadena SER porque para nosotros todo es una forma de contar la nave del misterio, ¿no? Y de acercaros a nuestras cosas, y creemos que muchos de los que vais a ver ese programa y vais a ver Cuarto Milenio también escucháis la radio, ¿no? Y que os merecéis toda la información que luego fluirá por las redes, donde cualquiera puede contar lo que quiera, a favor, en contra, pero que esa elección es así. Y yo os digo una cosa, os lo digo y lo veréis el martes. Carmen os va a sorprender. Carmen os va a sorprender. A algunos no, pero a muchos, a la inmensa mayoría sí. Lo que decías, Javi, eso sí, los 8 años de hacer Cuarto Milenio sí que te dan cierta seguridad delante de las cámaras. Yo venía también de hacer con Javier Sierra en Telemadrid, pues un poco lo mismo que hago en Cuarto Milenio, el intervenir en algunos temas, el dar esas noticias. Pero no es lo mismo. Bueno, pero tú en Cuarto Milenio has hecho de todo, has hecho reportajes, has hecho mesas, has hecho conexiones. Sí, lo que pasa, o sea, que no es lo mismo, no es lo mismo estar al frente de una mesa y el empezar a presentar un programa, dirigirte a la cámara y tener tú en tus manos lo que se dice, lo que no se dice, cuando cortas, cuando no cortas, pero como entrevistas. Hay otra cosa muy interesante, es que tú en este caso, y hay que decirlo porque es interesante, ocupas la presentación y la dirección. Es decir, ya no solo presentar, como me ocurre en mi Cuarto Milenio, será bueno o malo, sino, y es mágico lo del director, es pues como hacer este programa, ¿por dónde empezamos? ¿Con quién empezamos? ¿A quién quitamos? ¿Qué seleccionamos? ¿Cuál es de alguna forma el teatro, entre comillas, amable o más tenebroso, que la gente se va a encontrar? Organizar el ritmo de un acontecimiento, saber hasta dónde y cuándo no, y cuándo te quedas corto y cuándo te quedas largo, no es solo presentar o hacer un papel, ¿no? Es asumir mucho más. La nave de la música preguntaba, ¿seguirá Carmen apareciendo en Cuarto Milenio y Milenio 3 a la vez que en Al Otro Lado? ¿Y aparecerá Iker por el plató de Al Otro Lado? Iker aparecerá por el plató de Al Otro Lado, y ya la dije en la entrevista que me hicieron, si no me despide, Iker, yo seguiré, porque uh-huh. Es mi trabajo, apareciendo en Cuarto Milenio y haciendo mis secciones. No puedo dejar al programa madre, tampoco cojo de algo a lo que están acostumbrados los televidentes. Con lo cual sí que seguiré, y por supuesto que en Milenio 3 hemos decidido, aún en un año de muchos cambios y de mucha incertidumbre por parte de Iker, de si seguíamos o no seguíamos, hemos decidido seguir haciéndolo, y por supuesto que estaremos aquí para seguir haciendo Milenio 3, que es también de donde nace absolutamente todo. Jordi desde Valencia decía, hola, buenas noches, milenarios, quiero decir que no sé si soy yo o vi a Iker como un poco incómodo en el plató de Telecinco, quizá demasiada luz, acostumbrado a la luz tenue de Cuarto Milenio. Seguro, gracias, seguro. Y si me puedes responder, lo agradecería. Soy un animal nocturno. Hay un tuit que nos mandan, claro, Diego Marañón y Guillermo León, que es que nos cuentan todo. Nosotros, la cuenta de Twitter, muchos amigos y amigos célebres y gente, oye, tal, no me contestes, es que no soy yo, es Guillermo el que lleva eso, ya sería imposible llevar Twitter y Facebook. Anuncio que ya está Facebook del otro lado, me lo dice Guillermo, Facebook del otro lado, para los que queráis seguir ese programa en concreto, y además necesitamos vuestros testimonios, que van a ser muy importantes, ¿no? Y yo creo que puede ser un vínculo muy bonito, es otro programa, es otra pata más, pero no, yo incómodo, al revés, me sentí demasiado cómodo, y claro, es difícil sujetarme, y claro, me pongo a hablar, así que intentaré las próximas estar más comedido, pero además como es muy, ¿cómo deciros? Es muy agradecido eso de no tener la presión de presentar, que presentas, que cuentas, cómo haces el cebo, en fin, todo el lío de dirigir y presentar, y uno estar contando historias, pues es maravilloso. Yo lo que espero es siempre no aburriros y remar y ser una piedra a favor del programa y no en contra, ¿no? Mira, Cassandra Campos hace también otra pregunta que se repite mucho, ¿no? Dice que estaba un poco asustada por el trato que se le podía dar en la cadena, porque nunca antes habían tocado el misterio, pero que viendo que está el equipo de la nave del misterio detrás, pues se queda un poco más tranquila. Permíteme una cosa, Carmen, simplemente, que eso te lo digo mucho en el programa. Hay mucha gente muy joven. Claro. Y que por fortuna, eso iba a decir. Por fortuna, han crecido muchos en cuarto milenio. Y muchos creen que el misterio en la tele es cuarto milenio. ¡Qué bendición! ¿Eh? Y va a parecer muy ególatra. Pero yo he conocido, y Carmen también, el misterio en los años 90. ¿Eh? Y hemos recibido ofertas para irnos a grandes magazines donde se hacían, no sé, lectura de eruptos, de culo, como lo cuento, peleas con tíos con túnicas. Eso ha sido el misterio en los 90. Y muchas personas del misterio también intervenían ahí, algunos con buena actitud, creyendo que era el único lugar para contar cosas. Pero de verdad, cómo me alegra el miedo, ¿no? Y la tensión de si vamos a hacer algo, porque muchos de estos jóvenes no han vivido el verdadero misterio bochornoso de los 90, al que le hemos dado un giro, se quiera o no, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Y era Carmen? Pues lo decías tú, Iker, no han vivido ese misterio muchos de ellos. Nosotros nunca hemos querido aparecer en esos programas, siempre nos hemos negado porque creíamos que se hacía mofa precisamente de tanto del misterio como de los testigos, y un testigo que ha visto una cosa extraña no se merece que nadie se ría de él ni le suelte ninguna broma, aunque no sea con mala leche, pero esas bromas a veces pues sientan mal y hacen que el investigador, que es el que lleva al testigo, al cual ha costado mucho convencer para que vaya a un medio de comunicación, has perdido ese testigo para siempre. Con lo cual nosotros no sabemos hacer el misterio de otra forma que no sea de forma seria. O como nosotros lo vemos serio, ¿no? Así que da igual la cadena, el medio, donde lo hagas. Porque ninguna, y eso hay que decirlo, ni en 4, ni en Telecinco, ni en la cadena SER, nunca se han metido en los contenidos, nunca nos han dicho qué podéis hacer, qué debéis hacer, os obligamos a hacer esto en la vida. Y en Telecinco tampoco lo han hecho nunca. Con lo cual, si sale mal o si sale bien, el problema va a ser nuestro, nunca de la cadena en la que trabajemos. Pues a mí eso me parece súper honesto, Carmen, súper auténtico, como es verdad, y por eso digo, mucha gente, por fortuna, quizá para ellos no nos conoce, ¿no? Somos una anomalía, y hay que decirlo, ni en 4, ni en esta santa casa que es la cadena SER, donde yo entré por la puerta, ahora hace ni más ni menos 14 años, 1999, la primera vez para empezar a colaborar, jamás nos han dicho, habla de esto, no hables de esto, cambia esto. Jamás. Quizá porque nuestros temas no saben de políticas ni de colores. Jamás en 4 nos han dicho, habla de esto, no habla de esto. Jamás en Mediaset, Telecinco, con esa imagen que muchos tienen, ¿no? Y que evidentemente está ahí. Jamás. Y cuando a la Carmen le han dicho, hace el programa, solo puedo decir que le han dicho carta blanca. Y si sale bien es culpa vuestra, y si sale mal es culpa vuestra. Lo tengáis claro. Totalmente, sí. Pues al respecto de este tema, nos preguntaba también doctor Albarn, Carmen, ¿cómo sentó Entrecinco en un principio la idea de incluir un programa de un género tan distante al contenido general de la cadena? Pues para apoyar a la serie del Don de Alba. El Don de Alba es un entre fantasmas adaptado por Walt Disney, que es la primera superproducción que hace en España de una serie. Yo he de decir que ha habido muchas críticas a la serie, pero a mí me ha gustado, a mí personalmente, yo he visto varios capítulos, me ha gustado y me ha emocionado, y creo que es una temática que también en estos tiempos hacía falta en Telecinco. Así me lo han hecho saber ellos. Los directivos creían que en estos tiempos de crisis que se están viviendo también hace falta un hilo de esperanza con ese otro lado para que la gente pues también piense y hagan ver que el misterio se puede tratar de una forma completamente seria y que esa serie refleja perfectamente lo que es ese otro lado, ese mundo de los fantasmas, y que esos fantasmas hoy en día hay una información que es la que maneja nuestro equipo y que nosotros ponemos a disposición del público tanto en la cadena 4 como ahora en Telecinco. Daniel León pregunta respecto también al contenido de ese programa, ¿al otro lado va a tratar solo de fantasmas y presencias? No, en un principio el especial ese se había hecho para la serie, para el Don de Alba, pero a mí cuando me dijeron, oye Carmen, tienes este programa, haz lo que quieras, puedes tratar el tipo de misterio que tú desees. Ya no tiene que centrarse en fantasmas, ya no tiene que ver con el Don de Alba, haz un programa de misterio en esta cadena, en Telecinco, y trata los temas inexplicados que tú creas que son convenientes. Y respecto a ese tratamiento, Silian nos pregunta si se harán dramatizaciones en Al otro lado. No, sería un cuarto milenio. no se harán dramatizaciones en al otro lado. Sí que es verdad que utilizaremos muchas de las que ya tiene nuestro equipo, porque a veces, para que la gente se dé cuenta de cómo es la historia, hace falta que tengan un apoyo. Pero es que este equipo tiene ya más de 600 recreaciones de distintos temas, con lo cual algunas rescataremos. Javier Lobato pregunta si la mesa de expertos será siempre la misma todas las semanas. Preguntas, ¿eh? Qué interesantes. ¿O irán cambiando? No, irá variando. Variará dependiendo del tema que tratemos. Si fuera siempre de fantasmas, de presencias, la primera mesa fue excepcional, pero creo que las que vienen también, cada invitado, cada experto va a aportar su granito de arena, y creo que hay que ir cambiando de expertos dependiendo de los temas que tratemos. Hay quien pregunta también si al final va a hacer falta relevo o si vamos a poder con tanto trabajo y con tanto misterio. Bueno, yo creo que no sé si será un clon nuestro el que presente ya lo de Telecinco, lo de 4, que venga aquí a Milenio 3 a hacer el programa. Por el momento lo podemos llevar. Me río porque es trabajo, es mucho más trabajo, pero cuando se hace con ilusión ese trabajo y cuando todavía te entra ese nervio en el estómago cuando te proponen un nuevo programa, yo creo que es que seguimos teniendo esa ilusión por mostrar en lo que llevamos años trabajando, que en realidad no es un trabajo, también lo decía en la entrevista, es nuestra vida, con lo cual es mucho más fácil dedicarle más tiempo ahora a un nuevo proyecto que cuando, no sé, estás sin hacer. Mira, por ejemplo, los libros los hemos dejado de lado porque ya no podemos más. Y nos dice, bueno, pues entonces, porque a mí me ha llegado algún mensaje, ¿por qué no haces libros en vez de hacer otro programa de televisión? Pues mira, es que no es el momento a lo mejor de hacer el libro. Sí, tengo empezados varios libros, sí, pero creo que es el momento, y si te dan la oportunidad de ahora hacerlo en una cadena generalista como es Telecinco, que hay que aprovechar las oportunidades. Hay una para Iker, que dice: Iker, ¿tienes miedo de que Carmen llegue a hacerlo mejor como presentadora, directora, que tú, de alguna manera? Hombre, a mí sería... Creo que lo puede llegar a hacer bastante mejor, con su estilo propio, que no es el mío. Yo tengo mis... Había un tuit que nos pasaban que era maravilloso, que decía: ¿cómo se nota que el programa está llevado por una mujer, este que se ve en Telecinco, y no por un hombre como Iker? Está todo hecho una... con todos los papeles tirados, todos los documentos revueltos. Es decir, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero, hombre, es como si me dices que te gustaría que tu hija fuese mejor, hombre. ¿Qué es lo que más quieres en el mundo? Pues claro, que te supere. Pero, hombre, pero por favor, ala, yo seré un rival duro a batir, ¿eh? Me picaré e intentaré hacerla también lo mejor posible, y será un auténtico duelo en OK Corral. No, ahora hablando en serio, de verdad que ojalá. Yo estoy muy sorprendido, ¿eh? Lo digo porque he visto algunas cosas y yo estoy muy sorprendido, y ojalá el público, porque es difícil también ser la mujer de una persona, ¿no? que ha estado en los medios como yo tanto tiempo, y muchas personas piensan que es un demérito, que siempre sí, hay que demostrar, hay que demostrar el talento el doble, y además es que es un toro, primero valentía y segundo una personalidad propia, y que yo creo que, pues sí, la intuición femenina, ¿no? La intuición femenina es muy misteriosa y nosotros no la tenemos, Javi, olvídate, o sea, eso te lo aseguro. Y entonces eso genera también otras sensaciones en un plató y otras conexiones. Yo he visto invitados que se lo contaban mejor a Carmen que a mí, lo digo sinceramente, y mundos donde yo no soy capaz de entrar y Carmen entra. Imagino que también ocurrirá al revés, ¿no? Nadie es perfecto, pero yo creo que va a ser, pues bueno, dos formas de acercarse al misterio muy bonitas, muy emocionantes, y yo he visto a personas que nos han contado cosas ya increíbles en el primer programa y con una gran fuerza, y que eso continúe, ¿no? Hombre, sería para mí un honor y un premio, ¿no? Me alegraría mucho que Carmen lo hiciese mejor que yo, con más éxito y con más reconocimiento. Más reconocimiento va a ser fácil, pero sobre todo lo que sería triste es que lo hiciese peor, ¿no? O sea, que tiene todas las oportunidades, y yo creo que va a ser un viaje fantástico, y de verdad requiere esto mucha valentía, ¿no? Y que la gente, nuestro público, no tenga miedo, porque yo creo que al final el público es el que nos pone ahí. Y sois vosotros, hacedme caso, ni cadenas, ni cuestiones, al final es el público el que dice: queremos más o menos. Y cuando vosotros digáis que ya no queréis, pues ya no querréis. Pero que la forma de contar, desde luego, esa contracorriente en ambos programas y en Milenio 3, y que en los momentos en que estamos viviendo de tanta desesperanza, de tanta sensación de materialismo que no nos lleva a ningún lado, creer en el otro lado, creer en la realidad velada, creer en el misterio con todo lo que significa, yo creo que es una luz, ¿no? Una luz muy bonita, una luz incluso amable, aunque en algunos casos den miedo, ¿no? Es una forma de decir no somos solo lo que vemos, ¿no? Y yo creo que eso es una cruzada, es una misión, al final es una misión que tiene diferentes patas, ¿no? Vamos con la última. Los piques siempre han sido buenos, de todas formas. Por supuesto. Y que yo nos piquemos en estas pequeñas cosas, hay una cosa clara. Iker nació con un don, que es el don de la comunicación. Yo he podido aprenderlo, y he tenido maestros muy buenos. Y creo que he aprendido algo durante todos estos años precisamente por estar rodeada de esas personas que han nacido con ese don. Ese don o se nace o se aprende. Ahora tendrán que ser los propios televidentes los que digan si les gusta o no esa forma de presentar, que es completamente distinta a la de Iker, porque yo creo que no hay que imitar a nadie. Claro. Sí que hay que aprender de los maestros, de la gente que te pueda enseñar, pero no hay que intentar ser como ellos. Tú tienes tu propia forma de hacer periodismo y el resto, la que surja. Eso de imitar a alguien es muy malo, porque muy malo. Nunca vas a llegar a ser como él. Porque nunca vas a transmitir lo que transmite una persona cuando intenta imitar a otra. Con lo cual, creo que tenemos dos formas completamente distintas de ver la vida, de ver el periodismo y de ver el misterio. Y esas formas se van a reflejar en los programas, en los distintos programas. Lo han podido ver, además, nuestros oyentes y nuestros televidentes aquí, tanto en la radio como en la televisión. Cuando Iker ha estado enfermo y he presentado yo Milenio 3, es otro Milenio 3 diferente. Así debe ser, ¿no? Bueno, pues hemos dedicado esta parte a solventar muchísimas dudas que hay más. Ya sabéis que aparte del Facebook de Cuarto Milenio y de Nave del Misterio, todo eso coordinado por Guillermo León, está ahora el de Al Otro Lado, que queremos que sume muchísima gente. ¿Me dice algo, Javi? Hay una última pregunta que la verdad es que es bastante interesante y puede ser un poco el colofón también de despedida, ¿no? ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le puso Al Otro Lado? ¿Quién bautizó al nuevo niño de Cuarto Milenio, como dicen algunos también? Pues mira, se barajaron todo tipo de posibilidades. Y creo que fue Ana Rosa la que en un momento dado dijo, y eso que se ve... No sé. Pero luego tú dijiste que ese no te lo tenía muy claro y tú tenías claro que era sí, ese. Sí, y Cuarto Milenio fue de la cadena, ¿eh? No es nuestro. Barajaron, especial espíritus, especial fantasma, y al final dije, bueno, pues es que en realidad lo que estamos mostrando es el otro lado, ¿no? Al otro lado, que es lo que parece que van los seres, porque como va a ser un especial del Don de Alba, ¿dónde van los seres del Don de Alba? Al otro lado, y por eso al final se quedó con Al Otro Lado. Bueno, pues esperamos en esa aventura a todo el mundo, seréis bienvenidos, y al final, os lo digo, ¿nos teníamos que meter en este berenjenal? Pues no lo sé. En este tiempo de crisis, donde hay tantos compañeros... que no tienen trabajo, que es muy difícil, pues a veces hasta se queda uno como diciendo, bueno, es una bendición que el público nos permita estar en más sitios, es que es increíble, ¿no? No lo necesitamos, también suena un poco duro, pero no lo necesitamos, no es una cuestión de ego. Tener una hija y dedicarte a una hija que no va a la guardería porque está con sus papás, está todo el rato con sus papás, sus abuelos, aprendes mucho de que el ego no vale de nada, intentas deshacerte de ese ego. Entonces, ¿por qué haces televisión? Pues fijaos, amigos, por una cosa muy, muy interna y que yo entiendo que mucha gente tampoco comprende, pero que muchos sí comprendéis, porque creemos que hemos nacido para esto, en este momento concreto, y para transmitir una serie de cosas que son necesarias, para ser esa última piedra que dice, que no todo está perdido, ¿no? Que hay locos que siguen pensando en el misterio, en la magia, en lo increíble, en las casualidades imposibles y en esos que moran al otro lado y que a veces nos guían como una nave nodriza. Y la nave nodriza nos lleva a esta aventura en Telecinco los martes, de momento a las 10 y a las 12. No os olvidéis, en dos partes, importante. Confiamos en vosotros porque nos conocéis desde mucho tiempo y hay cosas que, mira, uno solo transmite lo que es, no puede engañar a nadie. Mejor o peor, pero uno transmite lo que es y por eso el público sabe muy bien de qué se trata. Así que os esperamos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, ¿verdad, Carmen? Uh-huh. Y oye, toda la suerte del mundo, te lo deseamos. Muchas todo gracias. Este equipo, que es tu equipo, que por cierto, no lo digo, es el mejor equipo del mundo. Lo he dicho yo, siempre lo repito, sin nuestro equipo no sería posible todo lo que hacemos. En ese equipo, por supuesto, dos estrellas, dos satélites, como Fermín Agustín o El Calero, que están ahí como muy recogidos ahora observando este momento, por supuesto, que son parte de nuestro equipo, de nuestra forma de hacer las cosas, ¿no?, durante tanto tiempo. Vamos a hacer una cosa, tenemos un recordatorio, tenemos que ir rápido, porque nos hemos extendido en esto, creíamos que era necesario, porque se ha montado una Guillermo Olero en las redes, que yo no sé la que ha montado este hombre, que cualquier día no se vienen a casa a arrestarme o algo así, porque ha montado una muy gorda él solo. aprendemos también, que gracias a vosotros, en un impacto, ¿no?, llegamos a 500.000 de personas a través de las redes. A muchos más podemos llegar con este sorteo, por lo que parece. Se desató la tormenta. Y esos son los truenos, ¿no? Sí. Soy yo dando al libro de JJ Benítez, El día del relámpago, que ha publicado la editorial Planeta. Decían, además, si pensabas que Caballo de Troya terminó, pues espera a leer este nuevo libro de la saga, de ese gran Caballo de Troya. Vuelve Juan José Benítez con El día del relámpago para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver. Además, yo todavía no he podido leerlo por todo este follón que hemos tenido, pero aquí nos revelarán qué fue del mayor tras su regreso a 1973. ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió la cuna en el Mar Muerto? Teníamos, Iker, un sorteo. Lanzábamos una pregunta la semana pasada. ¿Cómo se llamaba el niño mestizo que tenía los huesos de cristal y que fue sanado por Jesús? Pues como nos decía Fermín Agustí antes, muchísima gente ha acertado. La respuesta correcta había tres. La A era Jasón, la B Ramsés y la C Ahasdarpan. Esta última es la respuesta correcta. Más de 1.000 personas han acertado, ¿eh? Más de 1.000 personas han acertado porque hay muchos seguidores de esta saga de Caballo de Troya. Y este libro, además, va a venir muy bien. No sé si para cerrar el círculo, porque Juanjo se guarda ases en la manga y a lo mejor hay más libros, pero sí para contestar algunas de las preguntas que quedaron. ¿Y ahora lanzas otra pregunta? Te voy a decir primero los dos ganadores. Ajá. Que son Pedro Pérez, de Jerez de la Frontera. Ajá. Y Virginia García, del Valle de Fuenlabrada. La pregunta de esta semana, y van a poder votar hasta el viernes que viene. ¿Qué clase de víbora mordió a Bartolomé cuando caminaba hacia Nazaret? A, una cobra. B, cerastes cerastes. Y la C, la víbora catalana. Bueno, pues ahí está. En el cadenaser.com toda la información, ¿no? Uh-huh, eso ojalá, es. Ojalá acierten más. Y a en ver todas si las librerías, más. El día de relámpago, publicado por Planeta, de Juan José Benítez. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 3:41. Como siempre, una historia. Una historia, si la semana pasada era de cine, de Hitchcock, ahora es testimonio puro y duro. Y testimonio que también hay que escuchar con toda la atención del mundo, porque es de esos que llegan a las emociones, que calan hondo. Y creo que puede que sea uno de los testimonios más tremendos que hemos escuchado a lo largo de esta temporada de Milenio 3 por esa carga profundamente humana que lleva consigo, ¿no? En este caso, Iker, vamos a conocer el caso que le ocurrió a Julia hace solo un año y medio, muy recientemente, cuando le detectaron un cáncer. Ella estaba pasando por un momento muy duro en su vida. Los médicos, pasados unas semanas de hacerse varias pruebas, empiezan a darle la quimio, la mandan a casa para que desde la cama, ella con el gotero, pueda pues hacer vida lo más normal que le permita esa situación. Y es a partir de ese momento, Iker, en ese momento clave de su vida, en un momento crítico, cuando el misterio cobra forma en el interior de su propio dormitorio. Me empiezan a dar medicación, me empiezan a darme quimio, además una quimio bastante dura, se ponen en el gotero, pues a los dos días no lo es nadie. Entonces yo tenía que estar en la cama y mal, y vomitando y fatal. Y esto empezó pues cuando estaba por el tercer ciclo. Yo estaba tumbada en la cama descansando cuando a los dos días de que me habían puesto el gotero, yo notaba como que alguien se ponía en mi cama, sentaba en mi cama. Pero claro, sabía que no podía ser, porque mi marido estaba con mis hijos y no, yo estaba sola en la habitación, pero sin embargo, ¿sabes cuando alguien se sienta en el colchón? Ese movimiento que hace el colchón. Y claro, yo me moría de miedo. Ella dice que en esos momentos en los que tenía la certeza de que su marido estaba con los hijos precisamente para evitar que la vieran en una situación en la que ella estaba pasándolo tan mal, solo le salía casi cerrar los ojos y pedir que lo que hubiera allí sentado en la cama se marchara cuanto antes. Ella dice que no es creyente, pero que casi rezaba para que lo que hubiera allí se levantara de la cama y se marchara. Sin embargo, cuando está en el quinto ciclo, esa experiencia se ha repetido durante varias ocasiones, casi a lo largo de varias semanas, y ella decide, de una vez por todas, abrir los ojos y ver qué es lo que provoca que esa cama, que ese colchón, se hunda a su lado. Cuando ya estaba en el quinto ciclo, una de las veces que noté que alguien se sentaba en mi cama, pues yo pensé que a lo mejor era alguien que se me había ido y que venía pues o a hacerme compañía o a decirme que se me iba a pasar o a decirme que no lo iba a pasar, no sé. Me esperaba pues a alguien cercano de mi familia. Y ese día me armé de valor, abrí los ojos y me giré, y conforme yo me iba girando, yo noté que se aliviaba el peso del colchón. Tenemos que imaginar esa escena, ¿no?, de Julia dando la vuelta sobre sí misma para ver quién hay sentado en ese lado de la cama, ¿no?, que se una vez más se hunde con todo su peso. Y ella dice, además vamos a escuchar cómo aún se emociona, porque es una experiencia que la ha marcado por completo, aunque aún hoy se niega a recordarla. Ella dice que en ese momento, totalmente asustada, se queda totalmente sorprendida cuando ve la identidad de esa persona. Me encontré pues un chico. Un chico pues guapo, calvo, que no conocía de nada y que estaba ahí al lado de mi cama. Y yo le quería decir que quién era y qué hacía en mi casa, pero no me salían las palabras. Y en eso empezó él a andar, se dirigió hacia la puerta, y en el momento que llegó a la puerta desapareció, literalmente. Desapareció. En ese momento no tenía miedo, pero cuando desapareció, ahí sí que empecé a gritar, y fue cuando vino mi marido y claro, explícaselo. 3:45, en fin, lo que hablamos de la emoción, ¿no?, y de cómo el otro lado, si es que es el otro lado, marca profundamente las emociones, el alma, mucho más allá del aparato, la fotografía, la grabación, no, es el alma donde queda la muesca de estos encuentros. Para la versión racional, la que estamos, y tú sabes bien a qué me refiero, Javier, en un mundo donde se exigen explicaciones de inmediato, ¿verdad? Donde si nos pasa algo de este tipo, buscamos rápidamente, como quien busca la receta de un medicamento. Volvamos a la realidad, pongamos los pies en la tierra. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación? Aunque no lo sea, la buscamos. Y la quimio, claro, ¿no? Y el cerebro, que en zona X habrá reaccionado de tal forma y ha generado una cosa, porque se parte de la base de que es imposible que ese muchacho calvo esté ahí, que represente algo. Pero eso nadie lo sabe, ¿no? Y esa emoción nos indica que para esa persona lo que está ahí es algo extraordinario que se le está presentando. Es como si el testimonio supiera perfectamente en su yo interior que eso que le está hablando no tiene nada que ver con lo orgánico, con lo biológico, ¿no? Y has dado en la clave, porque en una situación así tendemos a correr al lado científico para que sentir un poco el amparo, ¿no?, de una respuesta racional. Y es exactamente lo que hizo Julia casi al día siguiente de tener esta experiencia. Ella llega a describir la figura perfectamente, dice que es como una especie de maniquí, llega a compararlo con un maniquí, porque es delgado, alto, calvo, con una expresión con unos rasgos muy definidos y una expresión que no tiene nada que ver con una situación trágica, ¿no?, como la que se está viviendo en esos momentos. Ella dice que le marca tal la expresión de esa cara que si llegara a encontrarse con esa persona o viera una fotografía, la reconocería al primer instante. Y cuando al día siguiente acude a la consulta del médico para explicarle lo que ha ocurrido, ella intenta que el doctor le diga si es que ese cáncer que ella estaba padeciendo y salvándose también, porque por suerte podemos decir que ha salido, ¿no?, de esa tremenda vivencia, quiere saber si le está afectando al cerebro y puede haberle provocado esas alucinaciones. Y esto es lo que ocurre, Iker. Le dije que había tenido alucinaciones y entonces me hizo un escáner de la cabeza por si el tumor había hecho metástasis en el cerebro. Pero no, salió bien. O sea que él era como si me estuviese haciendo compañía, no sé. Si fuera una fantasía mía, lo hubiera sido calvo. No llevaba nada de pelo. Estaba, pues como yo, calva. Mira, acabo de caer ahora. pero hay que aprovechar el momento preciso ahora, en este tremendo instante, yo creo que de emoción, cuando ella misma contándoselo a Gerber Campos se da cuenta, ¿no? Podía ser un recuerdo de alguien, ¿no? Que seguía ahí, que había pasado por la enfermedad, que igual no lo había superado y le estaba apoyando. Y como digo, a estas horas habrá gente que está peleando contra esta tremenda enfermedad, ¿no? Y evidentemente, si nosotros tenemos un miligramo de medicamento en forma de voz, en forma de apoyo, en forma de buena energía, aunque sea a veces con estas historias, que sepáis que estamos con todos vosotros, ¿no? Porque parece mentira que tanta y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente esté viendo esa pelea, ¿no? Desde el otro lado del ruedo, por desgracia, ¿no? Y tantos familiares, tantos amigos, tantas personas. Así que, por supuesto, nuestro inmenso abrazo, ¿no? Nuestro inmenso abrazo lleno de energía y... ¿Por qué no, no? Alguien desde el otro lado, ¿por qué no? Yo no lo sé, ¿por qué no? Alguien, milagrosamente también, ¿no? Dio fuerza para esta mujer, ¿no? Para que saliese de ese trance, ¿quién sabe? Sí, porque en este caso dice que no es a partir de ese momento, ella tiene que seguir ese tratamiento, pero a día de hoy podemos decir y alegrarnos, ¿no? Porque nuestra amiga, nuestro oyente ha mejorado y puede contarnos esta experiencia, una experiencia que solo ha compartido con su marido y con su médico, porque eran dos personas con las que tenía que tratar y que tenía que hablar por si podía ser un efecto derivado, ¿no? De ese tratamiento, y había que descartar cualquier posibilidad. En este caso no sirvió para nada la respuesta científica. Hay una cosa muy interesante, Javier, sobre este caso, que yo creo que de verdad es de impacto, por lo hablamos muchas veces, por la tremenda fuerza psíquica que tienen estos. Ningún guionista se inventa esto. Con la forma en que se cuenta, nadie que esté pensando desde el punto de vista de la ficción, los que generen aventuras para hacer ficción, bien sean libros, en películas, los que, a ver cómo impactamos al público, y que hay maestros en eso, ¿eh? Pues muchos no llegan a la fuerza de una historia real, contada en código real, con esa sorpresa real de cuando esta mujer se da cuenta de lo que te está contando porque está vertebrando la historia. Cuando ha mencionado un maniquí sin pelo, con una expresión, pues está mencionando casi sus maniquís, ¿verdad? Napolitanos o maniquís aragoneses o que se hacían en el siglo XIX y que tenemos todos en mente, ¿no? Esas figuras que se le ponían trajes encima. Porque lo que expresan estas figuras no parece del todo humano, ¿no? Hay algo que lo hace extrahumano. Sí, pero también, han fíjate, perdido, ¿no? En cierta forma está describiendo a muchos ángeles. A los ángeles o se los describe como rubios o se los describe sin pelo. Es una forma, a lo largo de la literatura y de los testimonios que ha habido, se los describe de ambas formas. Y esa forma de desaparecer también es un caso, la verdad, a mí me ha puesto, igual que al público que lo está escuchando, los vellos de punta. Y luego, claro, ¿por qué algunos casos calan de inmediato en todo el mundo y generan esta especie de shock? Por la forma de contar. La emoción, la credibilidad, la verdad... Hay algo en el fíjate discurso, ¿no? Si es honesta, que ya creía que esa enfermedad le había ya afectado el cerebro y que por eso veía visiones. Para algunos que se creen que las medicinas son las que hacen que se vea este tipo de seres. Pero y a veces... es tan honesta que pregunta a su médico si eso le ha podido afectar. Claro, y dice que no. Porque evidentemente nos quedamos más tranquilos pensando en una alucinación. Evidentemente nos quedamos más tranquilos si alguien nos hace un diagnóstico, si alguien nos explica desde una visión de superioridad científica que eso que nosotros estamos viendo ya está catalogado, no se preocupe usted. Y sin embargo, y como sé que Javi está metido en esas historias, en el fondo lo que está contando esta mujer es el mismo relato que llega desde la antigüedad, ¿no? Un encuentro con lo desconocido, con lo daimónico, ¿no? Una palabra que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Javi? Pues es una palabra fantástica y que ojalá dentro de poco podamos entrevistar y hablar con una persona que ha hecho un libro que a mí me tiene fascinado, ¿no? Y que me recomendaste tú, que es Realidad Daimónica. Yo no sabía nada de ese término y ha sido a raíz de leer ese libro cuando de repente todas las experiencias, todos los casos que yo había investigado de forma aislada, de repente han cobrado un sentido muy extraño. Y ese caso ovni, que parecía no tener ninguna relación con el monstruo de Sabadell, por ejemplo, o con la aparición mariana que ocurrió en tal pueblo, de repente todo cobra un sentido y desde luego te puedo decir que es un libro que me hará investigar con otros ojos. Hablando de ojos, hay figuras que te han llamado mucho la atención en alguno de estos libros, ídolos arqueológicos. ¿Sabes cómo llamaban los antiguos griegos, los griegos preclásicos, a las entidades como esta que se aparecían entre la vida, el más allá, el acá, el otro lado? Los espacios ignotos de ese otro lado, ¿no? Están ahí surcados de cosas que uno no sabe qué son y que para los griegos eran mitad dioses, mitad humanos, lo que queda de Dios en lo humano, en fin, unas cosas que se aparecían y que marcaban la vida. Les llamaban eidolón, y los eidolón, que de ahí viene la palabra ídolo, tenían la fuerza de cuando se les representaba en figura, generaban una imantación que con el paso de los siglos, según la tradición, aumentaba. Y cuando uno va a un museo y se encuentra un eidolón, lo vais a ver muy fácil, hijos y amigos, ¿no? Y me decís, hijos del misterio, ¿no? Lo vais a ver muy fácil. Vais a ver, por ejemplo, los Apolos o Apolones o las Core griegas. Es muy interesante que vayáis a algunos sitios, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Madrid, donde hay algunas figuras que si abrís el abanico de vuestra percepción, si os olvidáis de conceptos, os olvidáis de las medidas, os olvidáis del color de no sé qué, y os fijáis solo en la expresión, vais a ver que esos ojos, que parecen yermos y muertos, construidos hace milenios, siguen teniendo algo, algo que os llama y que os habla a lo más profundo. O sea, ese teléfono con los eidolones no ha dejado de pulsar ni de marcar. Lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos ya de todo eso, pero eso se mantiene. Y a los daimones les llamaban eidolón, ¿no? ¿Y cómo será de atractiva y de atrayente esa mirada que también es capaz de llamarnos a través de la portada de un libro? Había un libro que desde luego también comentaremos pronto, que ha tenido ese poder, esa fuerza a través de uno de esos eidolones y que también está en mi estantería, en esa lista de lectura, que desde luego pues ofrece una visión diferente, totalmente distinta. No olvidemos que el arte y la música es la última frontera para acercarse a esto. ¿Qué caso más impresionante? Nuestra enhorabuena y nuestra fuerza. ¿Nunca sabrá esa mujer? Le contarán que no. Le quitarán de la cabeza esa historia. Han sido las medicinas y seguro que han sido las medicinas. Pero ella tendrá la duda siempre de si ese chico le ayudó. Ese chico o lo que fuese, ¿no? Es mejor pensar que sí, ¿no? Que la ayudó en ese trance. Nosotros dejamos descansar hoy a don Diego Marañón, que se lo ha merecido, ha trabajado a tope. Y además hoy ha tuiteado además con todas las fotos, con todos los documentos, más que nunca. Ha estado activo. No, es que además Diego es en el escenario y tras el escenario, ¿eh? O sea, el trabajo que hace con Guillermo es esencial, aportando datos, comentando la historia. Estamos muy agradecidos, pero es que además la historia, después de esta tan bonita o tan... La historia que trae, el créelo o no, lo dejamos para la siguiente, ¿vale, Noel? Porque era de un perro lazarillo y era un poco terrible, así que la contamos la semana próxima. Vámonos, recta final. Pues mira, nos dice Darbos, si queréis llamarnos hijos, que no pasa nada, sois los padres del misterio, tienes el derecho de llamarnos así. Olvídate de mí, dice, hijos del misterio. Jolín, ya le he liado. Es que estoy todo el día con hija, y a mis perros les llamo hijos a veces también, sí. Porque ya es, ¿sabes? Se me va la pelota totalmente. Bueno, también son nuestros hijos. Sí, hijos Sombra de peludos. Noxeste, dice, no sé, el testimonio de esa chica me ha dejado muy impactada porque yo también he sentido eso en el colchón de mi cama. También nos decía Rafa Santiago, qué testimonio más aterrador el de la chica enferma de cáncer. Daniel Polinario, creo que no tiene nada que ver con lo de las medicinas. Puede que sea su ángel de la guarda, claro, quién sabe. Aterrador, pero por otro lado, no lo sé. Había una sensación de ayuda, ¿no? No de generar mal. Ella no sabía muy bien por qué. Lo que decía era que además le había extrañado mucho la actitud de que al darse ella la vuelta, ¿por qué se había levantado y se había esfumado? Es el absurdo de esa realidad daimónica, de esa realidad entre dos mundos, ¿no? Rafa Bordes dice, ir al baño a oscuras escuchando La nave del misterio y que te salga la suegra a mitad del pasillo es para morirse. Y si te sale con rulos ya no te digo nada. Nos dicen también apoyo total para esas personas que están pasando por estas enfermedades. Que ojalá, mire, se está hablando de cyborgs, se está hablando de leer la mente en un pendrive, se está hablando de colonizar la luna Europa, que hablaremos de eso porque dicen que hay condiciones para la vida. Y jolín, esto de algo que pasa en nuestro cuerpo como seres humanos y que afecta a tantos amigos, a tanta gente, ¿no llegaremos al fin de esto? Pues ojalá lo vivamos, ¿no? Y lo veamos y lo contemos en estos micrófonos, ¿no? Que se ha llegado por fin a una solución de una cosa que pelea con mucha gente, pero que, repito, mandamos todo nuestro esfuerzo y a todos los niveles, además nosotros colaboramos con asociaciones de este tipo y desde luego a través de la radio, pues también, cómo no. Nancy Lescano dice, buf, estoy en la cama y siento casi ese peso en los pies de la cama. JJ Montoro González, increíble, se me han puesto los pelos de punta porque a mí me pasó un caso similar hace ya unos cuantos años. Diego Cozar, madre mía, qué historia, los pelos de punta. Bueno, todo el mundo sí, se ha quedado claro. muy impresionado. Y fíjate, con... hay dos formas, yo pienso, Carmen, y tú vas a tener que explorar en eso. Hay dos formas, ¿no? Dices que pelos de punta está muy bien. Y yo lo llevo diciendo muchos años, ¿no? Y cada uno va viendo el misterio a su forma. Y está bien, bien. La sensación del miedo, yo lo he dicho muchas veces, sola no me vale. Detrás de la capa del miedo hay un significado, hay un algo más profundo, más interesante y en ocasiones más enriquecedor. Y si quitamos esa pátina del miedo que es muy humana, igual vemos algo que es muy luminoso, nada de miedo. Ese ser estaba ahí para ayudar, quién sabe. En fin, Noel Calero, muchísimas gracias, compañero, como siempre. Fermín, gracias. Javi, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, ¿eh? Hablando de miedo, además. Una sí. habitación que quita el sueño, que a mí me quitó el sueño. Tenemos mucho lío. El domingo en Cuarto Milenio, Carmen, el martes debutas a las 10 y luego a las 12 en el otro lado. Y ahora, por favor, que nadie se pierda a nuestro querido amigo, bueno, a Fermín, que también hace doblete, y a Nacho Ares, nuestro compañero del equipo también y de la familia. Estamos ahí copándolo, ¿eh? Ser historia, 200 programas, parece ya mentira. 200, madre 200 mía. 200 programas, felicidades, ¿eh? Nacho, felicidades, Fermín. Nacho, que además, y Fermín, que tiene una visión de la historia que también tiene mucho que ver con todo esto, ¿verdad? Así que escuchar ese programa que seguro va a ser maravilloso. Ahora todas las noticias.